FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. De julio del 2011, 21:08, tengo en un reloj y ya voy a cerciorarme en algún otro reloj cuál es el horario que da. Yo tengo como que suena muy fuerte, ¿cuál es? Ese es el mío. Ese soy yo, entonces, o alguno de esos. Esa era mi oreja. Este soy yo. Ah, me estaba autoaturdiendo. Espere, 1:09. La 1 de la mañana, ya ha pasado volando este programa. Nos vamos. La Copa Derramada, que va todos los jueves de 21:00 a 24:00, te vamos a estar haciendo compañía y un poquito más, porque ya está la picada lista, el quesito, el lomito, el salamín y un rico tinto para poder compartir palabras filosofales en esta noche en la que podría arrancar. Este mezclado, este es vainilla. Con un mensaje súper optimista, pero voy a decir desde el pesimismo que hoy, como nunca, me ha dolido la cabeza y se me explota. Así que espero que se me pase en el transcurso de este hermoso programa número 58.504. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿qué dice? Te estaba esperando la respuesta del señor Michel, pero el señor Michel estaba ocupado acomodándose la corbata. ¿Usted? Secándome las lágrimas quizás, o secándome, para decirlo en criollo, algún moco, porque cada noche que yo vengo a este lugar me emociono casi hasta las lágrimas, como si tuviera un encuentro amoroso con aquella mujer que soñé, que es la que tengo, por supuesto. Y también quería hacerles una pregunta o al mismo tiempo una reflexión a ustedes. A ver. Porque no me quería poner muy enamoradizo, por eso te cambié rápido, Thompson. ¿Cómo te va, Thompson? Bien, te saludo. Te saludo y te abrazo, a la distancia. ¿Eh? Otro. La pregunta es la siguiente, o a lo mejor también podría ser una reflexión. Porque uno en invierno no le importa, por ejemplo, ponerse ropa que no se le va a ver y que es deplorable. O sea, yo sé que a mí, por ejemplo, me van a ver el gabulán que uso habitualmente y una campera. La bufanda. Entonces abajo me pongo una remera hecha mierda toda comida por las polillas. Sí. O sea, el léxico, ¿qué? Por favor. Bueno, polillitas. Por las polillitas. Polillita. Comidita por las polillitas. Comidita. Porque el otro te achica todo y parece que todo vale. Es menos grave. Todo vale. Bueno, la pregunta es esa. No importa la ropa que no se ve, uno se pone... No se cuida uno, como que se pone, no importa, total no me ven, como vistiéndose para el afuera en vez de vistiéndose para un propio uno. Si yo te diría que hay que analizar rápidamente el invierno y el verano, te diría que el invierno es mucho más caro que el verano. Es más careta el verano. Es más caro. No, es más careta. Es más caro el invierno. Es más careta el invierno. No sé si estoy hablando de careta o es del palo. Caro, el verano es del palo, loco. Loco. Caro, ¿sabes por qué? Es caro, tenés que tener mucha guita para el invierno, sobrevivir el invierno. No, te voy a decir que no, y te voy a decir por qué, por lo que te acabo de decir recién. Uno abajo se puede poner cualquier cosa, voy a invertir solamente en una buena campera. Pero el gamulán, que me hablaste ya. Bueno, saca el gamulán, te tira un chaleco con un corderito adentro, UFO. Pagué 380 pesos de gas. ¿Y? Con ese gamulán. Y el gas, remera rota. No. Entonces por eso, no te abrigás. No, yo con ese gamulán todo y el gas, te digo que sí. Me como dos torpedos por día en verano. Bueno, saca el gamulán, saca el gamulán. Y con dos torpedos por día estás fresquito, fresquito. Fresco, fresco. Saca el gamulán, pongamos la prenda que vos quieras que sea para que te dé calor, o sea, que no pase frío. Todo lo de abajo no importa. Estamos hablando de remera, alguna camisa, alguna remera de manga larga, todas desteñidas. No importa lo de abajo. ¿Cuánto te sale un abrigo? Una campera de pluma. ¿Cuánto te sale? A ver. Nunca uso campera de pluma. Pero la puta madre. Pará. 700 pesos. ¿Campera de pluma de qué? ¿Pluma de ganso? Pero no voy a la prenda, no voy a la prenda, a la tela en sí. Voy a lo filosófico del invierno, que es... Que él dice que es más caro y para mí es más barato porque... Ponele primero precio. No tenés que andar con cama solar. Primero no necesitas cama solar en el invierno. No la necesitas. ¿Cómo que no necesitas cama solar en invierno? En verano no necesitas. Yo en verano tampoco, yo soy negro. Bueno, negro. Pero vos sos un caso especial. Vos entras en la del gamulán. Si en verano entras una cama solar, sí. Sos un gil. Si te tirás en cualquier lado, en la plaza, esperando el colectivo nada más, ya te freís. Antes, Johnny, antes era eso. ¿Cómo? Ahora el gil es el que va en invierno a cama solar porque se le nota, es un pelotudo todo naranja. Ya, es al revés ahora. En 5 minutos sí. Ya dijiste 3 palabras prohibidas. Por favor, el pip. Atento, señor operador, para el pip. Porque no sé qué te pasa hoy que estás tan mal hablado. Tenés razón, sabés que me olvidé que pelotudo los chicos están de vacaciones. Soy un boludo. Por mi culpa. Otra más. Sí. Hoy hablando de los chicos de vacaciones y que los programas no cuidan las programaciones. Te arrancan con el sapo Pepe a las 10 de la mañana y a las 10 y cuarto había un informe sobre el sexo. Inmediatamente. Sí, un médico hablando científicamente. No. ¿Pero qué tiene que ver? Vino el uruguayo. Un nene sobre la vaginitis. No, pero igual. O sea, 10:15 de la mañana sobre la vaginitis hablando. A ver si nos empezamos a cuidar entre todos. ¿Qué contenido le damos a nuestros chicos? ¿De dónde viene el nene? Y lo peor de todo, más allá. Que mi nene empiece a hablar de sexo a los 15 años como aprendí yo. Derecho y cuando yo le garpé. ¿Ibas a cama solar o en invierno? ¿Ibas a cama solar en invierno vos? No, cama solar no se usa. La cama solar es cancerígena. Es mentira. Una vez escuché que a uno se le derritieron los lentes de contacto en la cama solar. Es mentira. Siéntese a UPA, por favor. Todo mentira eso. Tampoco. Es un mito para mí. Es un mito. ¿Cómo va a ser un mito? Un mito te sale cuando te queda más de media hora. Mirá Mariano Clos. ¿Cuánto hace que no aparece Mariano Clos por ningún lado? Porque así quedó. Y lo flaco que está. Sí. Porque te va achicando la cama solar. Es como el espiedo. Yo el único mito en el que creo... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Noche. ¿Qué dice, Raval? Buenas noches. No, como ya nadie me presenta... No, pero porque usted estaba hablando de ahí atrás parado, ahora que está sentado en el micrófono, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nadie lo presenta porque usted es impresentable. A mi querida audiencia... Sí, sí. Le digo, sí. Me impacta el color del pullover. Sí. Bueno. Me agrada, me da paz. Hoy estoy vestido tipo filiado Gianni Lunadei. Que vivía, color de invierno. Y andaba de polera. Sí, es cierto, tiene un look Gianni Lunadei. Estoy muy Gianni Lunadei. Y le podría subir la apuesta. Suba. A mí con mi un Gianni Lunadei no. Un James Bond, le digo. Y la gente se lo imagina más como James Bond sin que como Connery. Gianni Lunadei. Como sin Connery. Déjame entrar en personaje. Sí. Bond. James Bond. ¿Y con quién era pareja James Bond? Me gustaba la boliviana a mí. ¿Qué? La boliviana. Nunca tuvo James Bond, eran todas altas. Sí, no, eran altas, rubias. ¿Cómo era la boliviana? ¿Qué boliviana? ¿Qué boliviana? Hija de madre boliviana. Pero que era una compañera Eva Morales. ¿Qué? ¿No era coreana? ¿No era china? No, no era japonesa. Una. ¿Cómo se llamaba, Mariano? ¿Cómo se llamaba la que estaba con James Bond, que era boliviana? En la época de Sean Connery. Pero no nos quedemos, no importa, ya nos van a mandar un mensaje y nos van a decir quién era la boliviana. Ella, sí. el papá, no la mamá, era boliviana. ¿El papá o la mamá? Ella era boliviana. Era hija de boliviana. Hija de un señor boliviano con una señora, no sé si era noruega, una cosa así. Qué mezcla, ¿no? Linda mezcla. Usted sabe que esta semana... Sí. Tenés un mensaje para leer que... ¿De qué estaban hablando? Qué bien, contale mientras. Entre cosa y cosa te vamos a contar de qué estábamos hablando, de nada. Estábamos haciendo las cuentas de si el invierno es más caro que el verano o el verano más caro que el invierno. Pero no sé por qué empezamos a hablar de eso. Michelle arranca muy enamorado cuando saluda y a propósito de eso llega un mensaje al 1561-540359. Que es una de las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros a la Copa Derramada. Hoy vamos a estar hablando muchísimo de política, ¿eh? Así que, atención. ¿Lo vas a leer o vas a seguir tocando el botoncito? Es que está raro. Igual lo voy a leer porque me debo a mi público, que es el de ustedes también. Te agradecemos mucho. No, por favor, faltaba más. Dice... Dale, Joana, por favor, ya se cayó el minuto a minuto. Joana, soy Javier de Rififi. Ahí terminó. No, hay un montón arriba de eso. ¿Sigue? No, por favor. Hola, amigo del programa. Ah, ahora sí, eran dos páginas del texto. Ya, no puedo. Dale. Hola, amigo del programa. Hablando de enamoramiento, hoy me di cuenta que estoy enamorado de una compañera que tenía en el curso de radio. Oh, hoy me crucé con ella y estaba muy hermosa. Ella es Joana. Soy Javier de Rififi. ¿Pero leí bien? Tiene un poquito más de sentido. Se dio cuenta que estaba enamorado, que le gustaba nada. Ahora tiene un poquito más de sentido. Bueno, le di el final de la carta, soy un boludo. Claro. Porque ella ahora ya sabe quién es. Porque le leí primero el nombre y después le leí el mensaje. Pero mira qué lindo que la gente por la radio... Te cuento el cuento del gaucho, ese que fue a buscar preservativo y le dijo, tenés que pensar antes el mensaje, si no se rompe todo. Bueno, pero acá tendría que haber otra persona, que es el señor Nino. Yo pregunto. Y no yo. Yo pregunto. El señor declara, ¿sí?, que esta joven... Javier, ¿no? Fue alumna de él. Aparentemente no. Ese es el morbo suyo, Arrabal. No, fue porque... compañera de él. No, acá no dice en ningún momento compañera. Sí. Fue compañera de curso, dijo el señor. Compañera de curso, pasame la cinta. ¿Es compañera de curso? ¿Seguro? Ex compañera de curso, dice el mensaje. Búscamelo, porque yo con la televisión. Yo te lo busco mientras vos cerrás tu idea, o ahora te cambio la idea. No, porque quiero ver exactamente lo que dice el texto. Sí, acá dice... Hola, amigos de la Copa Derramada, programa Hablando de Enamoramiento. Sí. Hoy me di cuenta que estoy enamorado de una compañera que se sentaba en mi mismo banco, en mi misma aula, uno al lado del otro, que no era la maestra. No me mientas. Ni yo era su maestro. No me mientas. Era una compañera. No, ahí dice. Lee el mensaje de texto, no me mientas. Textual. Más que no soy tu señor. Hola, amigos. Bueno, hoy me di cuenta que estoy enamorado. Chicos, por favor. Empecemos con el programa porque después decimos que nos falta tiempo y cosas. Esto, que aparentemente es un mensaje inocente, puede guardar otras implicancias. ¿Podés leerlo, por favor, como lo que dice ahí? Y podemos salvarle a lo mejor la vida a alguien, ¿no? ¿Verdad? Esa boliviana, ni en pedo. Ahí está la boliviana, mira, que estaba con James Bond. No, otra, para mí esa no es otra boliviana. Anterior, otra esa anterior. Corpo, buscame los Sin esa Connery. Esa es Kim Basinger. Es coreana. Sin Connery. Para mí. Busca el Sin Connery. Sin Connery. No sé, estamos distrayendo mucho. Ahora en el corte vamos a buscar. Es más fácil buscar en el corte. Mirate los únicos un rato que ahora te seguimos hablando. Úrsula Andrews. Sí, por favor. Úrsula Andrews es boliviana. Úrsula Andrews era boliviana. Úrsula Andrews era una rubia búlgara. Sí, vamos a música porque no pudo empezar el programa. ¿Quién dijo eso? Yo te lo estoy diciendo. Pero si no es compañera. Para mí, no le. Pero compañera es como compañera, pero para mí era el prof. Chicos, empecemos a valorar los minutos porque las horas se cuidan solas. Bueno, pero siendo Mele que es compañera. Yo estoy enamorada de ustedes, nos manda Luli. Ya de temprano me hace mojar el pantalón. Cuando se entere que soy de novio. ¿Estás de novio? No. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later on what we do. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Just a perfect day. You made me forget. I want someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Empezado a llegar los primeros mensajes sin que hayamos dicho absolutamente nada, pero la gente se prende y tira ya sus propias consignas y sus propios temas de charla. Sí, sí. Eso es interesante, pero nosotros tiramos una elección y una encuesta que vamos a realizar desde la Copa Derramada. Qué bien, ¿te acordás? Desde la Copa Derramada vamos a hacer una encuesta que vamos a estar finalizando minutos antes de las 12 de la noche y vamos a poder definir cómo está el pueblo bonaerense de la República de Moreno. Sí, la encuesta es la siguiente. Hay que elegir entre dos cosas. Por favor, oyentes, estén atentos. Facebook escucha, internautas y Radio Cosmopolitan. Pobre inteligente o rico y estúpido. Hay que elegir entre esas dos opciones. Quiero esta quiero que la conteste. Yo tengo una entremezcla. Yo quiero que la conteste. No, vale. Yo no, que la conteste. Pobre y estúpido, ¿cómo? ¿Cómo? No hay consigna pobre y estúpido. Bueno, puede ser otra posibilidad. Pero si también vos tenés que elegir para el resto de tu vida, ¿qué elegís? Y vos decís, hay un genio que viene y me da la varita mágica y me dice, a partir de ahora vos vas a ser o pobre, inteligente, o rico y estúpido. Tenés que elegir. Y oyentes, por favor, háganme la gauchada. Si quieren pueden abreviar con PI, que es pobre inteligente, y RE, que es rico estúpido. No, que no me abrevien porque yo leo los mensajes y no lo entiendo un carajo. Que me ponga bien como me tiene que poner. Sino que lo lea otro. No puedo leer el de Rififi, que está con todas las letras. Que para mí también eran iniciales para mí. Igual para mí Guacoso, Rigoberto, él es un profesor que la acosó a ella. Y él que prefiere, por ejemplo, que ella... No, ella no, porque en realidad la idea es que cada uno elija para cada uno. Basta con ese mensaje. Pues ¿cuál era? No, el mensaje está terminado. Que sea rica y estúpida. Ahí está. No, pero no, uno no elige con quién estar. Sino uno no elige uno para el otro. Yo toda mi vida he estado con pobres inteligentes y me fue para el culo. Pero eso es otra cosa. Bueno, eso si querés lo hablamos el otro jueves. Y porque seguramente sos un rico y estúpido. ¿Sos rico? ¿Vos preferirías ser rico o estúpido? Mi mamá decía que rico que sea. O bobo. Dejémoslo a los bobo oyentes. Bobo y pijudo, te digo. Esa, ojo con esa, ¿eh? Bobo y un bebé de 15 días muerto en entre la caso, por favor. En mi caso no haría falta el milagro. Un bebé. En mi caso no haría falta el milagro. Mirá bobo, ¿eh? Mirá el bobito, ¿eh? Mirá el bobina. Mirá el bobina, ¿eh? Ya tiene la mitad, el 50% lo tiene. Mirá el bebito, ¿eh? ¿Qué decís que la tenga boba? No. Bueno, pobre, bobo, inteligente o rico y estúpido. ¿Cuál es bobo y garchudo, la ventaja? Ventaja de pobre inteligente. Ventaja, poné el pi. Ventaja, dice. ¿Cómo digo? Una ventaja de ser pobre e inteligente. En una radio de izquierda no se puede decir ventaja. Jamás. jamás. Es justicia. Jamás. Ni tampoco hay que decir para adelante que espere porque le está diciendo ay. Tengo dos mensajes que han llegado a nuestro Facebook y ahora estoy muy feliz de saber que el saber de Nota está escuchando el programa, así que seguramente vamos a estar tratando de comunicarnos con ella en lo que ¿cuántos lo que oyentes resta tenemos, ponele, así en la Vía Láctea? 23. Esto es, no, y te lo dice. Fluctúa todo el tiempo entre 64 y 64. O sea, se va uno, vuelve uno, se van dos, vienen tres y se va otro más. ¿Por qué no nos decís justo cuando se sube uno, que ahí somos más? Y una vez lo agarré con 65. ¿Justo? Eso no entiendo, porque es como decir, dentro de una medianera y fluctuación. No, ¿cómo va a haber fluctuación entre 64 y 64? Nunca. No, no porque fluctuar. No son los mismos 64, son rotativos. A veces un gordo, ponete, toca un gordo. O sea, son uno, 68. Un manquito. Un manquito te suma, ponele... Un medio es, claro. Manquito es medio para mí. No, manquito tres cuartos. Manquito tres cuartos. Che, vos sabés que esta semana, viste que está el tema de las vacaciones de invierno y todo eso. Bueno, a eso se refiere el mensaje que nos acaban de mandar. Dicen, Néstor dice, una pregunta que me quita el ceño. El sueño. ¿Cuándo terminan las vacaciones? No soporto a los pendejos dentro y fuera de mi casa. Depilate, te diría yo. Claro, si es el ceño. Así te tiro de cola, Néstor. Se te frunce el ceño. Sí. Y Elsa Verde Nota dice: qué lindo es saber que esas mierdas nos hacen imposible la vida todos los días por 4 horas. Están rompiendo las bolas en sus casas. Ojalá se corte la luz o el cable o internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tiene que ver con las vacaciones de invierno que estamos transitándolas. Sí. A mí lo que me da bronca de la Argentina, ¿sabe qué es? Ese exitismo temporario. Ponele que en el caso de que ahora, bueno, hay vacaciones para chicos, toda la Argentina está relacionada a las vacaciones de los chicos. Vas a un café y te traen un café con un paquete de manón, ponele. Y vos decís, no, yo como media luna. No, vacaciones de chicos, se come una manón, carajo. Y si y no, le traigo una melva. Y te comés el show del payaso también. El show del payaso del callejero. Por ahí fuiste un cabaret. Claro, ¿qué tiene también que ver en el cabaret? Bueno, pero lo que te digo es esto. ¿Por qué, por ejemplo, la otra vez voy al cine y tenés 20 películas de chicos y una, qué sé yo, ponele, te ponen Forrest Gump? Que no la vas a ver, ya la viste 500 veces en tener Raval, pero todo está relacionado a los pibes. Y se olvidan que hay un montón de gente que también sigue viviendo, que somos los adultos, que casi podemos sobrevivir a estos niños. Y lo que veo también, que se me empieza a sumar cola en todo lado donde voy. Porque vos te parás en la cola del supermercado y ponele, está una familia tipo. Otra familia tipo, otra familia tipo, otra familia tipo. Tenés 45 personas antes de pagar. ¿Y qué hacés? No comprás y te vas. Porque pensás que, hasta que termine esa fila, no me voy más. Pero es todo grupo familiar. O sea, porque a la gente le gusta ir a esos lugares con los chicos. No termina nunca tu pregunta. Es un rato. No, te estoy contando mi experiencia. Entonces, por ejemplo, no compré comida. Digo, voy al McDonald's esperando que se vacíe un poco el... ¿Pero se puede decir McDonald's? Sí, sí, antes dije... Mac Pato. Dale. Voy al Mac Pato a esperar que se vacíe el supermercado. Había que hacer una cola como de 50 personas para pedir un buffy con no sé qué. Y pero es obvio, si en vacaciones de invierno vos querés ganar tiempo yendo a un socotroco de esto. ¿Y dónde voy a ir? ¿A robar a un velorio? Te vas a donde voy a cargar el chorizo, la pomarola en la ruta. Sí. ¿Dónde está el choripán? Y la familia. No, perdón, pero en esos lugares la familia que están con el plan. Hijos e hijas lo llevan a esos lugares, no van al McPato. Lo llevan a comer. Y ahí también tenés 50 pibes, ¿me entendés? Todo bueno, parado esperando ¿qué el pasa? Choripán. Tenés la excusa que, como te tomás un vino o algo, podés agarrar a los pibes a patada porque estás borracho. En los otros lugares no podés. No, es que ahí te pegan los pibes porque los pibes también toman. Yo te iba a decir una cosa. Para mí, el argentino tipo disfruta de la cola. Tipo. Y en, todo tipo de colas. Estamos hablando, o sea, es muy culero. Es muy culero. Sí, y además disfruta de hacer cola. Igual a mí no me gusta forzar la situación. Si vos para tenés. Mí eso hay que hacerlo con. Manteca. Con si vos tiempo, tenés dos lugares, uno vacío y otro lleno, la gente se agolpa en el lleno. Le gusta. Es un imán. Es un imán. Porque la gente es una garantía de calidad. No sé. No sé. Es una. Pero la gente tiene ese concepto como que si hay mucha gente, algo bueno debe haber o algo bueno te deben dar de comer. Te están cobrando de Nord. ¿Cuántos países en el mundo hay? ¿Cuántos? Claro, Ibai tiene que pagar. Cuando llega como un pelotudo. Era un pago fácil. Era un pago fácil. Sí, viste, o ponerle bagarro y hay una cola. ¿Me pero cómo te atiende la chica? Y aprovechás y pagas siempre algo. Igual te digo una cosa. ¿Por qué el argentino tiene la costumbre, por ejemplo, de ir a un lugar a esperar para comer que tenés adelante 40 parejas? O sea, es el único lugar donde tenés para ir a comer, es el único lugar donde tenés para ir a comprar, es el único lugar donde tenés Esperamos hasta último momento los regalos, por ejemplo, de la fiesta. ¿Para qué? Para hacer cola, Raval. Sí, yo porque a la que... gente le gusta hacer cola. Total, los chicos que son estúpidos y siguen creyendo en todas esas cosas mágicas, los nenes. Sí. Los tuyos, los de él. Sí, los míos. El regalo de Navidad o del que sea cuando venga Papá Noel o los Reyes, que se lo hagan julio, por ejemplo. Pero no vienen, porque con el trineo y con todo eso no llegan. Pero no haces cola, tenés, o sea, vos le podés explicar que cada vez más nenes y que los reyes están cada vez más viejos chotos. Y que arrancan y antes. Y que tienen que empezar antes. Claro, claro. Uno le puede explicar, porque aparte el nene hasta se debe reír cuando vos le decís, ya bajó el camello. El nene debe pensar, papá, camello usaban antes, ahora los reyes andan en otra cosa. Claro, andan en mototrineo, ¿me entendés, papá? Chicos, tenemos que ir una tanda y enseguida volvemos con nuestra programación para vacaciones de invierno. Tengo cuatro. Tengo una noticia. ¿Qué, tenemos programación de chicos? Sí, tenemos que hacer una programación de chicos, esto es por la ley de medios. Vayamos en la cola entonces si vamos. Así que, pobres y estúpidos durante un ratito, ¿sí? Tengo cuatro mensajes sobre eso. ¿Sí? Sí. Bueno, en un ratito lo leemos. Tenemos que vender, tenemos una tanda porque queremos ser ricos y estúpidos. Comienza espacio publicitario. Mira el bobo del pelleto. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo papel. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando, ¿estás escuchando? La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. La Copa Derramada, primer programa que ha sido sorteado para pasar campaña electoral de todos los partidos políticos, así que tenemos que hablar de los partidos políticos ahora, muchachos. ¿Bien o mal? Tenemos que hablar de los partidos políticos. Tenemos que hacer campaña para todos. ¿Campaña? Sí, en 30 segundos. Sí. ¿Yo de quién puedo hablar? Y de Margarita Stolbizer te hablo. Tirá a Stolbizer, tiene un Stolbizer que entra al balotaje, parece. Vote la Margarita Stolbizer porque tiene el ancho de basto, por eso le quiñe el ojo. ¿Firmus o Macri? Vamos a empezar por lo que viene. Los dos, claro, empate, los dos al poder. Ustedes dos para Firmus, nosotros dos para Macri. No lo conozco a Firmus. Macri. Es importantísimo la campaña de gobierno que está haciendo es Macri. El rico estúpido que decía recién. ¿El rico estúpido o Macri, Bobe y Pobro? Macri es maravilloso. Bobe y Pobro. Che, yo llega mensaje, menino, ¿te lo lees? Métase sí. El en el orden. Ahí pero, se lo lee mensaje. Pará, de Narváez. Se han pasado los 30 segundos. Ah, ¿sí? Sí. ¿De Narváez o Luder? Es un boludo. De Narváez. Te los califico, te hago Luder. Ping-pong, te hago ping-pong. Vos decís candidato y yo te los califico, te hago ping-pong. Luder. ¿Luder? Inépito. Mariano West. Mariano West, bueno. Bueno, pero yo más tengo una guita que viene. Dale, Pichuqui vamos. Mendizábal. Pichuqui Mendizábal, el alcahuete de Nicolás Repetto. Nicolás Repetto, Nicolás Repetto o adicto al trabajo. Nicolás Eso Repetto. Eso salimos hablando el jueves pasado de esta radio. Claro, si serías un Nicolás Repetto, nos vimos hablando el jueves pasado. O sea. Sí. Che, bueno, al Turco Nahir. Y está bien, si nadie sabe quién es el Turco Nahir. ¿Cómo que no? El que tiene la foca, el hijo. No importa, pero va bien acompañado. Igual tiene una cosa, estuve escuchando hacer algunos programas de la radio y estuve notando también que estamos teniendo un poco, una programación un poco más farandulera. No. Me di cuenta, sí. Sí, ayer me di cuenta de que tenemos una programación más farandulera. Un paparazzi marxista. Sí, a mí me gustaría igual hacer como algo más farandulero, pero de acá de la zona, por ejemplo. Me gustaría ir al Marechal. ¿Me entendés? Claro. Y hacer como notas con la gente del Marechal y Chimento y alguna cosa que pase. Que en realidad deben pasar más cosas al lado del Marechal. Conseguir un par de viejas mellizas que se peleen. Sí, como entre ellas. De la municipalidad, claro, de la municipalidad. Dos viejas de la municipalidad. ¿Vamos con los mensajes, menino? Parece que no. No puedo por ahora. Lo que pasa es que está leyendo. Mensajes de ricos y. Empezá a leer los mensajes. Hay 15, 16 mensajes, léelo. ¿Cuál es el problema? Ricos y pobres. Nunca un pobre manda acá el saber, siempre un rico. ¿Cuánto te entraron? ¿20 mensajes te entraron? Léete los 20 mensajes. Che. ¿Te entraron de verdad 20 mensajes? Estoy leyendo un mensaje. ¿Me podés no interrumpir cuando estoy leyendo un mensaje? Esto ahora te voy a interrumpir. Nunca había pasado. En todo te voy a interrumpir. Nunca había pasado esto lo que vas a escuchar, ¿eh? Nunca un pobre, siempre un rico. De la inteligencia me ocupo. Y si sos si rico, tengo guita, sí. Si sos rico, acá, te ocupas si de la inteligencia. Tiro, si sos pati, otro. También. Sí. O Fino Palacio. Sí, cualquiera de los tres. Cualquiera costa. Acá hay otro que dice: pobre e inteligente. Vota. Para, pobre, vamos a hacer los votos. Dale, sí. Pobre e inteligente. Pobre e inteligente. Es bueno escucharlo. Nosotros tenemos tres horas. Mariano Thompson, ¿qué te dice? ¿Qué es Thompson? ¿Cuál elige? Inteligente. Ah, él está ahora tengo uno a uno. Pará, vamos, termino el mensaje, ¿no? Dale, por favor. Me quedé en el principio. Sí. Pobre e inteligente. Adán y Eva. Escucharlos, uno de los pocos programas que no se fue de vacaciones. Nazaret de Rififi. No, nunca Nazaret. No, nunca lo vamos a Nazaret. Jamás vacaciones de invierno, porque ¿qué vas a ir a Aspen? No, a ningún lado. Y, aparte de claro, una cosa que me decían a mí de chico, Nazaret. Me decían, serás enano, serás lampiño, pero esas bolas no son de un niño. Sí, y Las Leñas y Bariloche, dos lugares que son muy caros y está lleno de nazis. Así que no hay que ir a esos lugares. Visita Argentina, menos Mendoza y Bariloche. ¿Mendoza son de acá o son chilenos los Mendoza? Son chilenos. Son chilenos, ¿no? Son chilenos. Córdoba también. Lo tachamos. También. En La Rioja está lleno de menemistas, tachamos La Rioja también. Sí. Visite Rosario, mierda, el mejor lugar del país. Catamarca tampoco. Catamarca también. Catamarca está Sadi. Tucumán también. Alperovich. ¿En San Luis? San Luis está Rodríguez Sá, pero ahí se la pasa bien porque está la Coca Sarli dando vuelta. ¿Y Santa Cruz? Ahí sí. Está. ¿Y Salta? Santa Cruz. ¿Salta? Bueno, váyase a Brasil, mierda. Vamos. Salta la linda. Bueno, sigamos, que tiene 20 mensajes, Johnny. Tenemos un mensaje retrasado con 18. Lo que decían recién. Dice: si está boba, la reanimo. Si es un bobo, lo adoctrino. Si me vuelve boba. Esto lo debe firmar Luli. Que no. ¿Y qué votó? ¿Y qué votó? No, definitivo. Boba, ¿a qué le pongo? No le importa, no le importa, no le importa. No le importa. ¿Qué votó? Todo lo relaciona al doble sentido. Para mí no es un mensaje medio estúpido, entonces sí. Rica y estúpida voto. Rica y estúpida. Otra dale. Más. Acá hay un mensaje, pero lo tiene que leer César. ¿Qué? Porque yo no le tengo el acento. A ver. ¿Cómo el acento? Claro, el acento a César, se lo vamos a dejar a César. Para quiere. César, pero marcalo pero cuál si es. Si es muy largo, César, no te lo lees. No. Si es muy largo, no. César es bobo y cosa. Por favor, rápido. Mensaje que nos están llegando. ¿Me corres la botellita? 1561-540359. Otro. Yo prefiero pobre e inteligente. Con la actitud se llega más lejos. Y lee bien. Pobre inteligente. 2-2. Venimos no bien con la encuesta. No pará. No voy a empezar terminó. A hacer ahora. Pará. Para no generar intención de voto. ¿Y? Ah, no sé, escriben muy raro, loco, me ponen jaja, Javier de Rififi. Javi, no te entendí lo que dije. Rico y estúpido. Pero los puntos, para mí es muy subjetivo él como analiza el puntaje para mí. ¿Tenés bueno, otro para no que él sé. Te ponga? Aparte, ¿cómo haces un tipo para ser sí. rico si es estúpido? ¿Cómo haces para ser rico? Nah. Sí, lo hacés. ¿Cómo hace un tipo para llegar a ser rico si es estúpido? Y una herencia. O los padres le dejaron una casa en Moreno, ponele. La pierde inmediatamente. ¿Quién la pierde? ¿Si es estúpido? Si es estúpido. ¿Y si tiene tanta que no puede? O la hereda. ¿O tiene alguien que se la cuida? Tiene un buen administrador. O ahí está. Si es bobo, lo caga. Y pero es en cualquier momento se le hace rico. Rico y estúpido. Rico y estúpido, ¿votaste? Pero cada cosa que decís te pone. Che, está rico este. ¿Te parece el almacenero? Rico y estúpido. Sí, vamos los pobres, che, vamos los pobres inteligentes. ¿O acaso no escuchan este programa? Sí, pobre está, inteligente. Thompson pone pobre inteligente. Pobre inteligente. Una te aseguro que vas a ser de por vida. Sí. Che, después empecé a estudiar para cambiar la hora. Dice, quiero ser rico y estúpido. Vamos. Para ver si es posible divertirse con ustedes. Vamos, los ricos y estúpidos. Vamos, los ricos y estúpidos. Para mí, pero ¿cómo dijo? Para mí fue un insulto. Pará, porque vos te quedaste con Telefe gritando, tirando papelitos que tenía otro voto más. Y en realidad es algo más profundo, por lo cual el oyente nos llama. Nos está insultando. No, o rico que tiran para arriba. Boludo. Bueno, acabo de recibir otro mensaje que dice que tengo moco, que no se me entiende nada. ¿No lo querés leer más? Dame el teléfono. Lo echamos. Llamala a César que venga a leer el mensaje. No, César, che, con una consigna tan tonta como generamos disturbios, ¿no? Entre nosotros. Y en ruido. Al pícaro este que nos trata de idiotas. Pero está bien. Cambia la radio, boludo, prende la tele. Pará, pero es de mi equipo. No, déjame de joder. Tengo 52 años para que me venga a barrer un boludo de este. Pero no seas estúpido, Arrabal. No seas estúpido al final. Te vas a quedar pobre e inteligente, por eso. Era mi teléfono el que mandó ese, che. Chicos, 21:43, tenemos en definitiva muchísimo más programas. Vos mandaste el mensaje. Sí, anotá, a ver si les picaba. Anotá, tachero y estúpido. Le picó. Ponele ex. Hoy viajé, les quería contar esto que no sé si viene. Ay, ¿viajaste qué eso? A colación. Susana Jiménez, hoy viajé. No, hoy viajé en un colectivo que no habitualmente tomaba. Es pobre e inteligente. Es que tiene el fuelle en el medio. Ay, me satura mucho. Pobre inteligente. Te maté. Sí, ahí está perfecto, ¿no? Está abajo, ahora lo vamos a arreglar. Pero hoy viajé en un colectivo que, bueno, que no habitualmente no viajo en ese. No conocía el rumbo, no conocía un montón de cosas. Pero lo que me llamó la atención de ese colectivo es que viajé muy rápido y no le tenía fe. Y acá tiene que ver con el título de los colectivos, que me tienen podrido, porque ya no hay ninguno normal o no hay ninguno nada. El más lento es rápido. Sí. Después tenés el super rápido, y hoy me tomé el expreso, que es más rápido que el super rápido y el rápido. Cortito y a los tobillos. Pero porque te hacen como las naftas, ¿viste? Para, las naftas ahora tienen número y no sabes cuál es la super, cuál es la super super, cuál es la premium, cuál es el gasoil. Te hacen lo mismo. ¿Por qué no aclara y dice, este en 15 te llega? A mí lo que me gusta de los bondes es que vos no conocés los recorridos de nadie. Vos le decís, escúchame, voy a estar al lado. Fíjese en el cartel. ¿Qué cartel? Son todas siglas los carteles de los bondes. Si vos no fuiste antes alguna vez, no sabés. ¿O acá el número? Sí. Ah, tomate el 24, el 39, el 40. Sí, o señor, ¿no sabe dónde queda Puente Saavedra? Sí, después de la calle Pío Pío. Si no conoce Puente Saavedra, mierda, claro, te vas a conocer, claro. Pío Pío. Si no conozco un puente, sí, me lo voy a conocer. Tiene que haber una línea para ir. Estás paranoico, sí, todo, claro, el viaje pensando que te van a chorear en ese lugar. Moreno, está al lado un colectivo, 5 colectivos que vayan derecho y que no paren. Sube todo la derecho, gente acá, todo para derecho. Que la gente viaje, no, tranquila. Que no pare, que la gente se le cuelgue cuando pasa. Que la gente viaje que tranquila. No, y si no, lo otro que pueden hacer, ya que están tan avanzados, Amado Vudú, con todas esas tarjetas y todas esas boludeces, ¿por qué no te ponen un GPS en la tarjeta? Entonces que vos podés activar, que sea de cartón, no importa, un GPS para todo. Claro, que se te active el PIS. Que se te active el PIS cuando tenés que bajar. Con orín, ahí está. Claro. Que te dé una señal en el cuerpo, una arcada unos tormentosos en la panza, ¿viste? Cuando te agarra eso que sabés que no sabés qué hacer, claro, si aflojar o bajar y sentarte, un tormentoso. Cosas, señales en el físico que te dé. Como el diabético que sea, carajo. Al final, ¿qué línea de colectivo era? Y no, se nunca perdió. La tomó. No, el 57. pero ah, pero 57 va a tomar. No, no, pero ahora me tomé un espresso. Que el espresso yo lo tomo en un bar cuando me tomo un espresso. Claro. Pero el espresso este no paró, viajó rapidísimo. Llegó en 10 minutos, le dije, llego en 2 horas y llegó en 10 minutos. Así que el espresso mata a rápido y a semirápido y a súper rápido. Así que vamos a ver si el mercado de hoy puede matar al supermercado, al hipermercado y al megamercado que me tienen podrido, ya no saben qué agregarle, los carteles ya están para el orto. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es el supermercado más grande de todo? ¿Cómo se le ponen? Hiper. No. Recontra. Mega. Recontra. Mega. Mayorista le Mega. Ponen. No, mayorista. No, no, eso es otra cosa. No, no. Eso le ponen hipermercado. Sí. No, yo el otro día vi uno acá en Rodríguez cuando fui que era, estaba genial. Ahora, ¿quién te asegura que el hiper Requete sea más que el super? El super ya es un mercado de mierda, no, porque no encontrás nada en el super. En el super chino vos no encontrás nada. Ah, no. Sí. Bueno, el otro día se ve que era un lugar que había sido una fábrica vieja y un supermercado que era como, ¿te imaginás? De media manzana. Y que hacía una cooperativa. No, y sí, se ve que le habían puesto buenísimo para darte cuenta que era el más grande de todo. Decía, un mercado de la concha de su madre. Decía abajo. Qué lindo título. ¿Y cómo ese es el mercado más grande? Dije, este no debe haber otro más grande que este. Porque aparte decía con tres O, decía. Sí, sí. Y me imagino el que sigue. ¿Cómo lo van a querer superar? No, que pone una sucursal. Sigue llegando los mensajes. R, que vendría a ser. Que vendría con la re adelante. Con un bajo. RE. O sea, rico y estúpido, porque justifica, dice, que si sos pobre e inteligente te terminás dando cuenta lo mierda de tu vida y te terminás deprimiendo. Si sos rico y estúpido, ¿qué carajo te importa? Si no, mirá a Tinelli. Y si no, come torta. ¿Qué es Tinelli? Podrían estar... Fue con todo lo que dijo, pasar el teléfono de la psicóloga. De la psicóloga. No, claro. No, podrían estar en contra de lo que haga Tinelli. Pero cualquier que Tinelli cosa se puede no llevar a Tinelli. Seguro. Che, cualquier tema se puede llevar a Tinelli. O sea, vos estás hablando algo y si no decís, y mirá Tinelli. Che, por ejemplo, te tiro la del supermercado que hablamos recién. No, claro, puedo... te digo, y mirá Tinelli. Por ejemplo, ¿qué más le pueden agregar a la palabra show? No, porque... no sé, mirá Tinelli, claro. El super show, el hiper show, el todo el show. Eso es. En la televisión en algún momento van a empezar a aparecer esos títulos, van a decir... Claro. Un programa de la... repite así, de la... Basta, basta. Pero si me pone el pi, no hay pasa nada, ¿no? ¿Qué no me pone el pi? No, se anuló el pi. Sí, están los chicos de base. Bueno, ahí está. El lunes pasado tuvimos una reunión increíble de producción que no vamos a poder... Que no nos acordamos. Decir nada porque no nos acordamos de nada. Salieron muchísimas cosas, pero... Sí, salió, sí. Y había mucho, como 10 programas, pero siempre eso tenemos que llevar a algún escribano o alguien que escriba lo que... Programón el que teníamos para hoy, pero quedó en el olvido. Así que en un ratito vamos a empezar con este programa... Tengo acusaciones, mediocre, Johnny. Con un programa mediocre, un programa común. Un hiper programa. Un programa como el título del supermercado. A ver, decilo. Hoy van a tener un programa de la recalcada reconcha. Lo podés abreviar con recalcón. De concha. Ah, no me puse. Bueno, en un ratito nomás. Es lindo decir. Viene César Cicciolini. Tenemos el noticiero macrista hoy. Epa, esta es para vos, te la leo, Pobre e inteligente, ¿por qué no dijiste nada, Johnny, sobre Wes? Se te frunce, Pobre e inteligente votó. No le importa, le mandan cosas, no sé, de la madre, no le importa, lo que le importa es lo que le dice el voto. Chico, yo estoy con una encuesta, estoy a boca de urna, esto es más importante. Está practicando. Dice, pobre e inteligente. Pobre e inteligente, dije. Johnny, no dijiste nada de Wes. Se te frunce, Rico y bobo. Yo no conozco a Wes, y aparte el que no dijo nada de Wes fuiste vos. Claro, claro. No, me decía Michelle. Decía Michelle, no, me equivoqué. Yo ni lo conozco, sé que es el que reemplazó a Jaime, ¿no? En las aerolíneas. El Secretaría de Transporte estuvo reemplazando a Jaime, que Jaime se llevó un paquetito. ¿Para de plata, durante cuánto tiempo? Con la propina, y no sé, un par de meses. Ahora se viene para acá porque dice que ya. Pero aparte es un tipo que está muy lejano. Consiguió el avión para volver a Jaime. Pará, porque tengo otro para vos. Sí. Mariano Fá, dice, estoy tejiendo y cuando muevo las agujas pierdo la señal. Saludo a Martín Raffo. Se ve que aparentemente está tejiendo para tener la señal, pobre inteligente. Gustavo también mandó un mensaje, ¿eh? ¿Qué dice? Dice que se estaba divirtiendo mucho. Pero me estoy volviendo loco, de verdad te lo digo, tengo... Vos estás borrando todos los mensajes, no sé qué estás haciendo. ¡Feliz día, rayos y centelias! Beso de Marisa, la mediocre. Oh, ayer fue el día del amigo, qué día estúpido. Pero ese es un... Rico y estúpido. ¿No habrá sido un mensaje para... ¿Interior? ¿Para rayo? Claro. ¿Para ayer? Ponele. ¿Cuál es Marisa, la que estaba con el rayo? No, Marisa es la que está con Néstor en... Mediocre. Che, feliz día entonces a todos los compañeros de FM Moreno que hacen este día. Y feliz día a todos los oyentes. Feliz día, Víctor, que estás ahí. Feliz día, Mariano. Feliz día a todos los que están dando vueltas, que hacen un programa de radio en esta emisora y a quienes los escuchan y son sus fans, como los 64 fans de Facebook que tienen la Copa Derramada Radio. Háganse fans, que hoy quiero llegar a 65. Tengo hoy estoy siempre con aspiraciones así. Anotate, yo lo prefiero rico y boludo. Con Viagra viene el resto, dice. La guita te lleva un buen telo, ropa, salida y joyas. Rico y no boludo. No te digo quién firma. Pero ella lo de pero está eligiendo para otro, que elija para ella. Si quiere ser pobre, inteligente o rica y estúpida. Bueno, entonces ponele rica y estúpida, porque dice que ella lo prefiere rico y boludo. Pero si ella es rica y estúpida, no se va a fijar. No, pero en no la sabemos plata cómo es ella, no la conocemos. No, pobre inteligente. Poné pobre inteligente porque. Sí. Pero esto no es lo que pone lo que quiere cada uno. Le tacho uno. Le tachó la doble. 60 y. ¿Cómo van? Che, tengo otro. No puedo decir cantidades. No puedo decir. Che, no, no hay boca. Pero... Está prohibida la boca de urna. Sí, está prohibida la boca de urna. Pero estaría ganando. Sí. Y la boca de ganso. Estaría ganando. Rico y bobo. Hola amigo, que hoy sea lo mejor para todos y feliz día para todos. Me gustó el inicio del programa. ¿Y qué pasó con la morocha? Dice Solange. ¿Quién es la morocha? Soy Javier de Rififi. Pobre inteligente. ¿Quién es la morocha? ¿Quién es la morocha? Ah, debe ser la compañerita. O no, esa era Joana. Yo me perdí. Era Joana esa. No, la morocha era la rubia que teníamos nosotros. Nosotros tuvimos una rubia. ¿Qué pasó con la morocha? ¿Qué pasó? Che, manden saludos a Analia, Juan y Dani que escuchan desde Salta, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos, Salta! El único, que se sumen al Facebook. La única provincia. Juan y Dani. Sí. La única provincia que no hablamos mal. Sí, por ahora. Porque hasta es linda. Ahora. Porque es linda. No sé qué tiene, es linda. Desde Salta, conozco, escuchando firme junto al cerro. La tía de Leo, carajo. ¡Vamos, mandémosle! Bueno. ¡Este programa es federal! ¡Como el jabón! Poneme un poquito de música y nos vamos acomodando después de toda esta emoción a partir de las... un ratito. Un poco de folclore para los hermanos salteños. Si todos los salteños no escuchan folclore. No, escuchan a Ricky Maravilla. Ponle un rockito. Salteño está harto del folclore para mí. No sé, digo yo. ¿Cómo ya vieron, güey? Bueno, en un ratito se viene... ¡Hola, gente! Me llamo Víctor. Soy discapacitado y cansado de esperar respuesta de los gobernantes de esta ciudad. Me es necesario pedir ayuda, busco trabajo para que pueda realizar desde mi hogar, ya que mi discapacidad es motriz y me tengo que operar de cadera y columna y sufro de incontinencia, por lo tanto, lo poco que gano como pensionado no me alcanzó para todos los gastos que tengo. Si alguien puede brindarme su ayuda con un trabajo que yo pueda realizar, le pido comunicarse conmigo al... Atentamente, pero Víctor si... Balbo. Pará, un oyente de la radio. Pero sos pelotudo, estás pidiendo que se comuniquen con él y no das el teléfono. Decís... Está guardando la intimidad. Venga, es de Yondo Coto. Si hay alguien que tiene algún trabajo para nuestro querido Víctor que se comunicó con nosotros, que se comunique a la radio o enseguidita vamos a anotar el teléfono de él para colgarlo en el Facebook y en todos lados vamos a hacer una mi campaña. Mi teléfono es el 1585-23-3290, repito, 1585-23-3290. Y ahí lo colgamos en el Facebook, vamos a hacer una campaña 2.0 por nuestro amigo Víctor de la Copa Derramada.

Después de toda esta mensajería política que hemos tenido acá en la radio, ya estoy confundido y no sé a quién votar, ni siquiera sé dónde voto. ¿Me podés orientar? Y tenés que ver la boleta y te tenés que imaginar cómo es el candidato, si es rico y estúpido o es pobre e inteligente. Yo para mí lo voto a Zamora. Zamora es pobre, inteligente. E inteligente, sí. Yo me la juego, qué boludo, qué te reí. Está bien, está bien, está bien. Me la juego porque me gusta Zamora. Decí el resto de los candidatos que son. ¿Zamora va al balotaje? Dividamos a todos los políticos en esta consigna, a ver si te animás. Sí, a ver si te animás vos con Wes, porque los oyentes piden que te la jugues. ¿Jugues? ¿Wes o Ferraro? ¿Viste que está escrito por todos lados? ¿Wes o Ferraro? Para mí es un pobre... Ferraro. Yo pensé que era el Hueso Ferraro, un jugador. ¿Qué? De fútbol. El hueso Ferraro. El hueso Ferraro. Delantero. El puntero derecho. ¿Cómo giraba? Che, voy a partir de este oyente que está obsesionado con Mariano Hues. ¿Con qué no te la jugás? Voy a empezar a averiguar sobre Mariano Hues. No, no te hagas que no sabes. Vida y obra. Mariano, mierda, mi nombre es Michel Torino. Mariano Oeste. Te voy a perseguir hasta la muerte, Mariano Hues. ¿Quién lo dice? Martín Raffo, yo. Che. Mensajes nos siguen llegando, ¿eh? A ver, mensajes que llegaron al 1561. Este es un programa de mensajes. 1561540359. Y ahora enseguida. Gracias a nuestra audiencia que envía mensajes y nos evita a producir cualquier trabajo. Nos metemos en un montón de otras cosas. También pueden llamar al 466-6559. En el caso que seas pobre. E inteligente, y tengas ganas de insultarnos y hacer catarsis un poco porque la semana te trató muy mal, llamanos e insultanos. No, vos te dijo cagón. Te dijo cagón que no te la jugabas por Wes. A vos te dijo eso. A vos te dijo eso. A mí me dijo. No llores. Si eres rico y estúpido, estamos decididos a hacer. Dale, 466-6559. Aceptamos que nos llamen y se descarguen con nosotros sobre todo lo malo que le ha pasado esta semana. A mí me pasó que estuve varado durante 4 horas en la General Paz. Eso no es nada. Eso es lindo. Eso es lindo. Sí, anda. Che, lo único que te voy a decir una cosa, ¿viste? ¿Sabés cómo me estaban viendo? Gracias a una cosa así, Cortázar escribió un libro. Sí. Gracias a una cosa así. Sí, claro. Sí, sí. ¿Sabés que estaba pensando también? Que siempre como que el artista busca la notoriedad, lo populismo. Sí. Y cuando te llega la fama, que estás sentado en una mesa y la gente se te sienta en la mesa y agarra y te dice, a ver, haceme a Cicciolini. Te empieza a dar bronca y ya no disfrutas tanto de ser tan conocido. Claro. Entonces la verdad que hoy me tiene una consigna que me tiene los huevos llenos. Porque me la paso mirando el teléfono y no puedo enganchar un tema con ninguno de ustedes. No puedo como un pedazo de salamín ni un pedazo de mortadela. Así que los oyentes, déjenme de romper la pelota y mándale por Facebook. El único que le voy a leer es al muchacho que necesita trabajo, que está en la silla de rueda, que necesita comprensión y sí, que necesita una oportunidad. Muy mal el teléfono, te voy a decir. Ese es el mismo que puso que vos eras un cagón que no te la jugaba con Borgo. Basta de confundir con los mensajes. Por favor, salgamos de los mensajes. Si no vas a leer los mensajes, salimos de ahí. Yo prefiero pobre e inteligente, dice. Pobre e inteligente. Anota. Con la actitud se llega más lejos. Para ese documento ya está anulado. Dice, ese documento ya está anulado. Lee bien. Ya votó. Dice, lee bien, dice. Gracia. Era. Ah, era. El profe era el Leo Merlín, era el profe de donde el chabón del taller arrancó en el curso con la compañera, el de Rififi. Ah, bien, Leo bien. Merlín dice, denuncia que era el profesor y él era un alumno. Ahora te quedó o más sea, claro. Que Leo Merlín debe ser lo... Leo. Ah, no, para mí Merlín es el del libro. A intención de voto no, ha dado un salto abrupto el pobre que, inteligente. Lo que pasó ahí fue abrupto. Que el tipo, sí. Este Leo, la entrega. La entrega trata de la blanca. Chica sí, trata de y el otro se enamoró sí, sí, sí. Y sí, es un caso. Eso lo dice Arrabal, caso, ¿no? De acoso. Lo dice Arrabal, el mismo que consiente al otro, al Johnny, que no hable bien de mal de Wes. Tengo una efeméride. Un día como hoy, Manu de Piedra Durán salía de serenata con su hermano y así nacía el dúo Durán Durán. ¿Saben cómo hace Manolo para sacar plata del país? Fácil, lo manda por fax y para que no queden huellas, rompe los originales. Esta es por teléfono. Esta es por teléfono. Hola, ¿está John Wayne? No, salió a hacer una diligencia. Ruski Man. Le manda todo un... Ruski Man está ahí. Salió a hacer llama. Una diligencia. Está muy bien. Dice, yo prefiero puto e inteligente. No. P, dice. P, inteligente. Pobre inteligente. Pobre inteligente. Otro macho. Pobre están arrasando. ¿Qué pasa con los ricos? ¿Qué pasa con los ricos? ¿Qué pasa con los pobres que quieren ser ricos? Mierda, voten. ¿Y con los ricos? ¿Y con los nuevos ricos qué pasa? ¿Qué pasa con los nuevos ricos? Me preguntan acá. Mucho zurdaje y peronacho, pero de la publicidad de Claudia Zef. Preguntan, rico siempre, el gatito Coco. El gatito ¿Cómo, Coco. ¿Cómo? Léelo bien porque... Otra vez. Mucho zurdaje y peronacho, dice. Sí. De la publicidad. Sí. ¿Y Claudia Zef? Que no está en la tanda Claudia Zef. ¿No? Hagámosle la publicidad. No, hagámosle a nosotros la publicidad de Claudia Zef. Tenés música de Claudia Zef, poneme. ¿Claudia Zef? Claudia Zef está... Claudia Zef ha sido candidata a intendente en este... La publicidad de Claudia. En vivo. Hacés fuerte, Moreno. Vótala, Claudia. Hacéste un lugarcito en tu vida y colabora con los que más necesiten. No acepte que te estafen políticamente. Aceptame como soy. Soy Claudia. Con mucho acepto. No aceptes ningún tipo de coima. No aceptes ningún tipo de corrupción. No aceptes. Ya no esperas más, despierta. Ya no preparas más la cama. Y si no te gusta peluda, que la feste. Tienes ganas. Ya no lo esperas. Porque nosotros en nuestro partido te queremos aceptes. Che, un éxito la publicidad de Claudia Zef. Nos está llamando Stolbizer. Nos está llamando Stolbizer. ¿Qué quiere, publicidad? Sí. Poneme música de Stolbizer. Poneme música de Stolbizer, carajo. Si no deshojas la margarita, te quedas en bolita. Estoy cansado, estoy triste. Stolbizer. Terminó, no tuvimos mal. No tuvo mucho mal. Pero tenemos para Macri, también tenemos. No, otro. Si te paspaste, Macril. No. Bueno, nos pueden seguir contratando al 1561-540-359. Hacemos tu campaña en vivo y ahora vamos a entrar en la columna de deportes de la Copa Derramada. En segunditos nomás nos vamos acomodando, sí. Antes de que arranque la columna de deportes, sí, yo favor. Quiero que Elsa nos haga saber si la podemos llamar. Sí, aquí le hemos dado. Me da 22-30. 60 años me da Elsa. Sí, más. Sí. No, ¿qué 22? Más de maestra, 60 años. Maestra jubilada. Sí. Le hemos mandado un mensaje totalmente privado. Sí, no. Maestra jubilada. Tengo otro mensaje, dice, pobre no. Si bueno. Se te para igual, o si no la hacemos creer, dice, muy rico. Rico inteligente, entonces, rico estúpido, digo. Rico estúpido. Listo. ¿Basta? Si dice pobre no, es que vota. ¿Basta? Al otro, ¿sí? ¿Basta? Se terminaron los mensajes, viene la columna de ¡basta! Deportes. ¿Está bien? ¡Se llenó el buzón! Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah. Periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes, con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala! ¡Una vez más! César Cicciolini, de la 90.1, viene aquí a compartir con ustedes... ¡La columna de deporte! ¿Qué tal, buenas César? Noches, muy mesa. Buenas noches, César. ¡Buenas noches, compañero! Al fin vamos a tener, Johnny, un resumen como corresponde de sí. La Copa América. De la Copa América... Un resumen que cada día, que cada noche, que cada mañana... Este periodista se come las uñas, se come los mocos... Y cada tanto se come un traba. César, estamos... ¿Qué, no? La verdad que estamos muy curiosos por saber todo lo que usted trajo de informe. Era dubio. Por suerte. Dubio. Ya estás medio pispireto. Entonces, bueno, cuando dos en la esquina, le paseó Colón, no, venía un cana. No es del tema. Copa América. Copa fútbol. América, una copa internacional que se juega en Argentina. Tengo toda la información para los compañeros de la Copa de Damada. En este momento estoy buscando en la compu, en mi netbook. Quiero mandarme un saludo enorme a todos mis amigos. ¿Quiere mandarse un saludo enorme a usted? Quiero mandarme, sí. A todos mis amigos, a todos los compañeros. Que bueno, lamentablemente hemos despedido nuestra amistad. Escucha. Porque últimamente todas las mujeres de mis amigos se enamoraban de mí. Porque sabían que César Cicciolini es un Isidoro Cañone. César Cicciolini. Camiones. No dice camiones. Dice, cuando dice cañones, no dice, se dice cañones. Porque César Cicciolini tiene la pinta de Julio Ricardo. No me pongas el pipo, que dame un quilombo, que me lo voy a buscar a Dafo, que ya sé dónde vive, que vive acá cerca, y te prendo fuego la radio, Dafo. Lo reconoce por la antena, ¿no? Lo reconozco por la antena, o si no, llevo alguna de estas docentes que van tejiendo y con la antena le hago interferencia, Dafo. Te vamos a tirar a la mierda todas las cumbias de la cuadra, porque sabemos dónde están. Martín Dafo y yo sabemos dónde están, y te vamos a ir a buscar, cumbiero. Siga hasta las filas de la Copa América, no chupa un testículo. Seamos fuera de la Copa. Sí, seamos fuera de la Copa. Usted tiene información caliente. Usted tiene información que no haya salido en televisión acerca de la Copa América. Sí, sí. Lo hemos enviado como un periodista especial, con el enviado especial de la Copa derramada en... ¿qué estadio estuvo? La Argentina cayó por la Fed Cup 4-0 con Japón. En el despechaje, Bettina Fulco perdió con Evangelina Salud y Arantxa Irigoyen con Azuda Modita. Azuda Modita, me llaman la japonesa. ¿Qué? ¿La profesión que era modista? No sé, Azuda la monita, porque en Japón todo te lo traducen en todo palito, son todo palito. ¿Querés que te lea una frase en Japón? Sí. Palito, palito, todo. Doble, palito, palito, palito. Señora, señores. El técnico de la selección argentina de fútbol dijo: me voy tranquilo. ¿Y cuándo carajo te vimos nervioso? ¿Y cuándo carajo se va? ¿Te vimos nervioso? ¿Cuándo se va? Dice que se iba tranquilo, pero un poco triste. ¿Y cuándo te vimos contento? Va a tirar todo. No, yo creo que... ¿Puedo opinar? Sí, creo que hay que seguir a post. Hay que seguir apostando al proyecto futbolístico de Batista. Para mí está en buen camino. Todos los clubes. ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¿Pero el proyecto cuál es? ¿Armar la selección nacional de bocha? ¿Lo va a tener listo para cuando tengan 80 años, Sofía? Puede. Mire, señores, acá tengo una lista con los últimas 10 conquistas del fútbol argentino. Y se van a caer de espalda cuando le dea. Así al tuntún, le digo, por ejemplo. ¿Es el su netbook? Sí. Pobre e inteligente. No, rico y pelotudo. Haga ruidito de netbook. Escuchá. Me traje la netbook. Me bajé una información por internet. Una botella de vino. Sí, anoche. Te digo una, por ejemplo. ¿Qué pasó en Perú en el 97? A ver si se acuerdan. A ver todo esto que ahora hubo dicen cólera. Que somos. Un terremoto. No, en el Perú en el 97. Ah, no, quedó afuera en la fase inicial ahí. No, esa no. Te digo otra. El de 2002. ¿Qué pasó en el 2002? El Mundial 2002. Una crisis económica afuera, enorme. Afuera. En primera ronda. No, esa no te digo. Te digo otra. La final de la Copa 2004. ¿Qué pasó? Con la Copa, con incluyendo goleada a Ecuador, a Uruguay, a Colombia, a esos cafeteros, drogadictos. Que los mataron a Facundo Cabral. Perdimos con Brasil. Perdimos con Brasil. Esa fue por penales. Bueno, los pero que esa mataron fue mala a Facundo Cabral fueron los guatemaltecos. No, a Facundo Cabral no, lo habían matado a uno que era en la frontera con Uruguay, ¿te acordás que lo mataron los hinchas Modón? En el Mundial 2006, ¿qué pasó? Te digo 2006, otro lord argentino. ¿Qué pasó en el 2006? Nos fuimos invictos, no perdimos. Ah, no, eso fue partido. Lo del papelito, ahí no estafaron. Me acuerdo que lo del papelito que le pasaron al de la mayonesa, al Hellman. Le mandaban a Hellman un papelito donde decía dónde le pateaban todos los penales. Perdimos por penales, sí, por el tema del papelito. El tema del papelito ya nos había jodido en el 94 con Maradona. Sí, y a nosotros, ¿cuánto hace que nos viene jodiendo? ¿Cuánto hace que nos viene jodiendo? Que estoy como en Andalucía ya casi. ¿Qué coño, eh? ¿Quién me la ha puesto como una piedra, carajo? Que me corro. El timbre de Bielsa, ¿qué pasó con el timbre de Bielsa en la Copa América del 99? ¿Se acuerda? El timbre, porque está de gordo, tiene teta. ¿Qué pasó con el timbre de Bielsa? ¿Qué pasó? pedió también. Ese fue el día que robó tres penales para Demo. Bueno, señores, hace 10 años que no ganamos nada. ¡Hace 10 años que no ganamos nada! Párenlo, por favor, agárrenlo con una camisa de fuerza. 10 eventos, te digo. Átenlo, la señores, primera. ¡Vamos! ¡Tengo efemérides! ¡Tengo efemérides! ¡No! Un día como hoy, Aquaman, ¿lo conoces Aquaman? Sí. Se hacía en un desayuno en el fondo del mar. Desde ahí nacían los huevos pasados por agua. Si ustedes se ríen, por bueno, favor, usted bueno. Le festeja a los chicos. Bueno, este. Un día como hoy, pero de 1999, Fito Páez le hacía dar vuelta. Tranquilo, tranquilo, no. Tranquilo, César. Puede César. Empezar de vuelta más tranquilo. Le va a agarrar un ACV en bueno, cualquier momento. Hace 15 años que no ganamos nada. No Batista decir, dice que Batista, te veo no, la noticia, no dice que Batista Fito. estaba tranquilo. ¡Párenlo! ¡Párenlo! Que esto no es bueno, un, bueno, no bueno, es un vamos, muro de Berlín. ¡Vamos! ¿Cómo era la de Batista? La de Fito Páez que iba a decir ahí. Un día como hoy, pero de 1999, Fito Páez le hacía dar vuelta a Canelo a Cecilia 2. Ese día nacía la famosa canción de Dodá, mi amor. Es una boludez. Es muy mal. Bueno, pero la de Aquaman estaba buena. Sí, la de Aquaman muy buena. Sí, tengo más declaraciones de Batista y con esto me voy. Por favor. Dice que en la próxima... ¿Qué es solitario, boludo? Dice que en la próxima convocatoria, no convocaría a Cadito TV, no convocaría a... ¿Cómo es el tren que es viejo? A Zanetti. No convocaría... Vamos, este que viejo, ¿sabes cuál es? Y ahora te digo, ¡el Pupi! Y nunca termina gol. Nada. ¡El Pupi! ¡Pupi termina la jugada, concha tu madre! Párenla, por favor, párenlo. Dicen que también le daría otra vez la confianza para que Mascherano siga siendo el capitán del equipo. ¡Si va a quedar, me corto los huevos! ¡Si va a quedar, me corto los huevos! Por favor, Mascherano y 10 más. Pero que esos 10 jueguen bien, por favor. Señoras, señores. Bueno, ¿qué conclusión la Copa de la Mara con la final a la que vamos a asistir entre Uruguay y tengo Paraguay? Tengo dos equipos de la final. En el arco de Paraguay ataja Díaz, aparentemente Díaz. Casi Pool ataja. Díaz. No sabe si ataja Casi Pool o Justo Villar. Que parece que tiene que terminar una losa, que no va a llegar, porque está por terminar una losa, ¿viste? Porque el paraguas son albañiles. Este ataja en la selección, después parece que voy a atajar Estudiante de la Plata y cuando tiene un datito, te hace un fratacho, te levanta una pared. Un fino. Un finito, sí. En la línea 4, con el número 2, Bedón, que aparentemente no tampoco se sabe si llega porque estaría preso en Ciudad del Este, porque están pasando de Ciudad del Este para la Argentina, están pasando todo tipo de electrodomésticos sin ninguna boleta, sin ninguna nada, ¿no? Adelante parece Díaz, que está jugando Vito Cáceres, que todavía le falta terminar 10 pares de botas, porque viste que el paraguayo es albañil o es zapatero. Entonces parece que si termina los 10 pares de botas, esto el tipo le dijo, el dueño le dijo que si termina los 10 pares de botas voy a jugar la final de la Copa América, si no, no lo va a dejar. Con la 21, ¿sabe qué juega, señor? No. Steve Arriga. Un muy habilidoso, y la delantera, lo tenemos. Estigarribia. Bueno, este es Steve Arriga. Sí. Porque Estigadilla ya lo vendiendo los paraguayos esto porque se venden todos. En la delantera. ¿Quién juega? Ciudad de la Valdés. Ciudad. No, a Edo. Pero este, porque este es suplente, son dos estaciones menos, boludo. ¿Qué estás mirando? Y arriba con el 19, Daniel Abadio. Este es el equipo que Paraguay va a hacer. Daniel Abadio. Lucas Barrio. Es el hermano. Es el hermano porque este cuando hace goles se caga de risa. Eso, prepara. Y en la delantera, es la suplente, dirige tácticamente y prepara físicamente. Panaderías Martino. Didi Martino. ¿Quién? Didi Martino. Terminó la columna de la Copa Derramada del Deportes, pero tenemos una pregunta acerca de la consigna: pobre, inteligente o rico y estúpido, César. Yo, una mezcla entre Batista y Mancuso. Porque viste que ahora Mancuso le cagó la plata a Maradona. No, ahora Maradona le cagó. Escúchame, Maradona es boludo. Maradona, al final sos boludo. Escúchame, ¿cuántas veces nos encontrábamos en todo boliche que transpirábamos frío? Y yo pensaba, este chabón, este Castelo. Yo le doy esta cámara, háblele sí. A Maradona. Maradona, sos un drogadito. No, pero. Nada más le va a decir. No sé si es un descalificativo, o un adjetivo, o un sustantivo. Nada más le iba a decir. Maradona, ¿sos dedo o dadito? Le pregunto, ¿sos dedo o dadito? Háblele a Messi. Messi, está muerto, Messi. No le corre sangre por el pecho, no te canta el himno, no le pega la patada, no lo puede. Y dale, ¿sabes qué canta? ¡Ale, ale, ale! ¡El Barça, Barça, Barça! Cantaba el otro día, pusieron el himno y toda la cancha hacía ¡Oh! Y él, ¡ale, ale, ale! ¡El Barça, Barça, Barça! ¡Cataluña! Hay que seguir también el himno, que se lo pasan por Jairo, es más, más jodido de seguirlo a Jairo, sí, para cantar. Que... pero igual es más emotivo al Nedo David, que vos sabés que el Nedo David en cualquier momento un día aparece en los diarios que pichó. Porque Nedo David viene chupando, comiendo. Le dieron un premio para que vaya a Guatemala a tocar. ¿Viste? ¿A David? Se lo van sacando encima. Claro, viste que a los jubilados le dan para que vayan a Salta a poner con 79 grados. A los músicos lo estamos mandando a Guatemala. Y ahora el otro día me llegó una invitación también para Julio. ¿Julio Iglesias? No, para Julio, ahora para este mes. Julio. ¿Para hacer qué? Una invitación, no te voy a contar. Ahora tengo que contar toda la intimidad de mi vida, ahora. Ay, a lo sumo le cuento que ando con los Avesti, pero no donde viajo. ¡Hijo de puta! ¡Batista! Sergio Batista podría dejar de ser el técnico de la selección. ¡Nunca fuiste, hijo de puta! ¡Nunca fuiste! Así termina la columna de deportes de César Cicciolini. César, un gusto, un placer. Sí, a ver si me dan los bonos para ir a ver Cadioto. Le estamos dando entrada para Tecnópolis, así como todos los tenemos entradas para Tecnópolis para sortear entre todos los oyentes que manden 10 pesos. No importan cuántos sean. Que manden crédito. No, es un sorteo que se hace. ¿Sabes que a mí me hicieron la del crédito esa? Se deposita en una urna aquí en la radio que dice la Copa Derramada. Sí, sí. Se depositan 10 pesos por persona de la familia. ¿Cuántas personas tienen que declarar? Miles. Qué guay. Eso lo van dejando, se les va a dar un número, sí. Y luego, entre todas esas personas, el 50% entra gratis a Tecnópolis. Sí, y estamos sorteando también 10 asignaciones universales para chicos, a pesar de que seas padre soltero, lo que sea, tenemos un par de asignaciones. Sí, son niños que no pueden medir más de 1.10. 1.10, 1.20. ¿Pero por qué? ¿Porque tienen este enanismo? Estamos un par de petizos en la familia, ¿eh? Sorteando una concesión a una construcción en una autopista acá en Ruta 3. Sí. Ah. Acá. Acá. Ruta 3. Acá. Ruta 3. Acá. Y estamos, acá en Santa Fe. Sí, estamos sorteando la cabina, un peaje. Peaje gratis para todo el año. ¿Te interesa? Sí. Mandá. También está en licitación por una plaza seca en Francisco Álvarez. Ay. Ya. Sí. 22:30, nos metemos en una tanda, en un tema, en lo que quieras, señor director. Maresca, Maresca, hace lo que quieras, Maresca. Aguantá la Thompson, mirá. Ahí va. Te dejo un mensaje de Ruskiman. A ver el mensaje. Mirá, está con los dedos ahí, en cualquier momento me pego un apagón, por Thompson. Te dejo un mensaje de Ruskiman. Atensado, dice, o algo así, Ruskiman. Elecciones 2011, para los fiscales de turno en las próximas primarias, anteojos Lilita. Los que te hacen la vista gorda. ¿Qué excusa pones si te toca ser presidente Mesa? Soy objetor de conciencia. Pénsalo. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Tema. Vamos, tema. Sigue más la Copa Derramada. Se vienen las noticias. Se viene los 59 segundos artísticos de nuestro querido amigo Arrabal. Las instituciones, por eso deseo en cada recreo matar, cuando la mentira organizada es pensada a favor de algún negociante, lo importante es matar. A veces me siento en esta escuela de otro lugar. Soy la nena burra, la infractora del reglamento que forma la burocracia que adorna la futura señora doctora. No quisiera ser abanderada, es decir, educada para trabajar. Es preciso matar. A veces me siento en

Encantada la gente de Claudia Sef, que nos está mandando un sobre con plata para que hagamos la campaña de todos los otros candidatos. Por favor, dice. Una carta bomba. Nos paga para que hagamos el resto de los candidatos que no le sumamos. No, lo bueno que en esa lista toda la plata es por derecha. Sí, todo por derecha. Y sabes lo que me preguntó, que no entendió bien cómo fue. ¿Cómo fue la consigna del mejor supermercado? ¿Quiere que le pongamos esa? Claudia Sef y la. Esa le gustó, dice. Y un moreno de la. Sí, moreno. Che, Michelle está muy entretenido, no le dan los dedos para seguir con los mensajes. Lo bombardearon a mensajes. Está jugando el Spring Ball. Y quiero darle una noticia a todos los oyentes de la Copa Derramada: que se rompió el teléfono. Sí, que se rompió el teléfono, porque los dedos que tiene son. Dos hijos de pastores también, tiene dos focas muertas en los dedos. Es terrible, pero bueno, vamos a tener en septiembre nomás confirmada la fecha, alrededor de entre el primero y el 30 de septiembre. Confirmada. Está confirmadísimo. La fiesta más de la Copa Derramada. Sí, sí, sí, sí. Solo va a haber entradas para 65 personas. Uno más tenemos. Sí. No, hay 64. Sí. Se puede sumar uno más. Y el horario, el horario también lo estamos viendo. Sí, sí, sí. Está entre las 9 de la mañana y las 3. Y las 12 de la noche. Para la gente de Álvarez, obviamente que esto no va a ser en septiembre, sino que ya va a ser en noviembre. Porque ellos se manejan con. Nosotros le avisamos que va a ser en agosto. El cartel de Álvarez dice agosto. Dice agosto para que lleguen acá en septiembre. Sí. ¿Te puedo decir una cosa? Gustavo, ¿viste? ¿Te acordás de Gustavo Vivero que se casaron acá? Se casaron acá. Gustavo, un par de oyentes que se casaron en vivo en la Copa de Ramada. ¿Ya se separaron? No, te iba a comentar. Que deben ser uno de los pocos oyentes que realmente creyeron en nosotros y vinieron a retirar el premio, que igual no se lo pudieron llevar porque se lo chuparon. Ruskiman lo retiró antiguamente. Sí, Ruskiman lo retiró en un local que pertenece a la cadena, sí. Que no puedo decir, ¿no? Que nunca se pudo saber la cara de Ruskiman porque iba con un sombrero, una bufanda tapándose la cara y un piloto amplio y anteojos oscuros. ¿Qué hacemos? ¿Hoy sorteamos un vino? Entre las ¿para el jueves? 11 y cuarto y 11 y 20. Sí. No sorteamos un vino, vamos a tirar una pregunta. Recién dijo que sí. No, pero vamos a tirar una pregunta y que la conteste bien o la respuesta que no. O el que llame por teléfono al 466-6559 se gana un vino de la Copa Derramada. Esto es verdad, es algo de lo poco en que creemos y en que no engañamos a la gente. No, al 15-6-15. Con el vino no se jode. Con el vino no se jode. 466-6559. Para vos que estás en Salta, 0237-466-6559. Tenemos acciones en las bodegas Michel Torino y podemos hacer que lo retires por allá, porque Cafayate. Sí, sí. Y una pista en Salta tenemos también. Hicimos. Sí. Porque desde aquí subirán a la estratosfera y al minuto llegarán a la. Tiene que decir. Y a Elsa la vamos a llamar en un rato, pero en un ratito, si llaman 466-6559, no vale Elsa. Dicen hola Arrabal y se ganan una botella de vino. Que la pasan a retirar por el lugar que ellos dicen, como si fuera un pago de rescate de un secuestro. Sí, no sí, le queremos sí, conocer la cara. No, de repente agarran y nos pisan a dar las coordinadas y nosotros tres andamos como tres pobres e inteligentes por todo Moreno para poder dejarle la botella y no saber cuál encapuchados, es tu cara. Y los oyentes dan fe de esto, de esta acción. Che, se vienen el momento artístico de la Copa Derramada. Presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido, porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Se hizo el sueño. A los porteños son bienvenidos por Mauricio si sos dueño. Se pudrió el tetra y los chorizos. El populismo queda fuera y eso fue con previo aviso. Hay ciudad blanca y perfumada. Inflan los globos y hasta el pobre se come la mascarada. Van al hospicio, qué desperdicio. El presupuesto sin el muefe agarroteada. Y fin de vicio. Y hay un OSEP que los controla. Son todos negros, todos vagos, todas putas, todas trolas en los hospitales. Como taperas, son las ñoneras donde siempre van a ir a parar las fieras y hasta la yuta. Hija de puta, le mete corcho a la gronchada, qué corrupta. Y que se fuma, y que se pierde, ay qué cagada, ay qué mentira. Cómo se infla de poder la oligarquía. Y a los boludos del medio pelo, que pronto Mauri de un voleo los va a tirar al riachuelo. Si no lo saben, nada se pierde. Toda la mierda que se caga, un día vuelve. Son todo narco, son todo narco. Yo lo conozco, son la ocho. La semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Señor Cobran, si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Qué lindo. ¿Cuál era la del que llevaba el arma dentro del, del sobre todo? ¿La podemos cantar entre todos? ¿Nos juntamos Pedro y la Navaja. Cantamos? Pedro Navaja. ¿Nos juntamos y la cantamos? ¿Cuándo nos juntamos? Como siempre, en nuestras reuniones. Entre el 1 de septiembre y el 23 de diciembre, por ejemplo. Bueno, le voy a decir una cosa. Voy a dejar los mensajes para un ratito. Porque en una este rata momento... chiquita. Sí, sí, un ratito. El marido. Joven. Porque en este momento me están marcando desde la producción un papel. Y quiero una pregunta que tengo. Sí, adelante. Hoy me preguntaban por diferentes montos económicos, ¿no? ¿Qué cosas yo haría? Supongamos que soy un trabajador. ¿Y cuánto vale? Mínimo, un salario mínimo, ¿cuánto es? $2,000 pesos. Un salario mínimo hoy. $1,900 y pico. Apuntan a 2,600. Bueno, qué bien, que apunten. Y entonces me decían, vos, por ejemplo, por un monto, supongamos, de 300 pesos, ¿qué cosas no harías? O sea, para un tipo, ¿cuál es el valor mayor que tiene que ver con algo propio que con el dinero? O sea, ¿qué cosas? Hoy, por ejemplo, hablábamos en la producción. Sí. Ir a la 9 de julio, que se va a estar parado al lado del obelisco. Te dicen, te doy 300 mangos y vas al obelisco y te paras al lado del obelisco 24 horas. Sí, si querés. ¿Vos lo harías por 300 pesos? Te lee todos los diarios, si querés. Yo sé, y le paso un trapo hasta donde llego, sí, sí. Y ando corto de plata. ¿Por tres gambas? Sí, sí. Hasta donde llego se lo pinto, se me trae en rodillo todo. Es poca plata para mí igual, 300 pesos. Bueno, con la producción hablamos de subir el monto para darle un poquito más de picante a esto y que la gente desanime más, ¿no? Sí. Y por 3.50 tengo malabar en la esquina. No, y hago que me corto. Y hago que me cortaron la dogamba y te pido moneda en los semáforos. Claro, y ahí ya entro a agarrar. No, yo por 300 pesos no te hago mucho. Nada por 300 pesos. No te hago mucho, no dije nada. No, no, pero nada. No te, no te hago mucho. Mucho, no es nada. Pero por ejemplo, o sea, cortar un pasto, un cerro. Bueno, pero eso es otro vos precio. Me pedí, cortar, te corto el pelo, sí, por 300 mangos, a vos te lo corto. Es mucho. ¿A quién? ¿A él? Es mucho. Bueno, pero son cosas que yo hago por 300 pesos. Ahora, yo te hago una pregunta. Vos, por ejemplo, ¿por cuánta plata te sacarías vos sangre? Vos, te sacás tu vos, te clavas tu aguja y te retirás sangre en un tubito. Bueno, eso comúnmente lo hago gratis, casi todos los viernes. Ah, este se pica. ¿Los viernes se pica? No, yo si me da 100 pesitos, litro y cuarto, te doy. Tengo otras consignas. Y a en ver. Realidad vamos a ir al revés. Pongámosle precio a las cosas en vez de por cuánto lo harías. Vamos sí. a ser diferentes. Vamos a ponerle precio a actividades que no están valuadas. Cotizaciones inmorales en la copa derramada. No, pero algunas no son tan inmorales, bueno, pero son cotizaciones que están fuera del mercado laboral. Exactamente, que no están escritas, que son explícitas. Y que alguien las tiene que hacer. Sí, o no sé, sí, qué sé yo, por ahí sí. ¿Cuánto recibirías, cuánta plata pedirías por chuparle la pus de un grano a un adolescente? A vos te dicen... ¿Hombre o mujer? No importa. Vos le chupás la pus. No, no, no. ¿Cuánto vale chuparle la pus? No. ¿Ya arrancamos con esa? Bueno, te digo otra. ¿Cuánto vale transar Samir Talegrán, por ejemplo? Agarra y te dicen... O una vieja de 80 años tenés que transar. Pero no, amor, hacerle el amor. Beso apasionado... 80, 90 años, pero 90 años descuidada, ¿eh? 90 años descuidada, no, la abuelita. ¿Cuánto dura el beso? Un minuto. A una viejita de 90, a una viejita no, a una vieja villera, ahí perdón. te sumo. Pará. Déjala en vieja, déjala ahí en una mujer de excedida edad, sí, que le tenés que dar un beso apasionado. ¿A partir de transarla? ¿Va a tu casa o te tenés que movilizar? Eso es, pero eso que tiene que ver, ¿cuánto tenés? ¿20 pesos remis? ¿Cuál es no, pero es el tiempo que tardo. O sea, es un minuto de beso, pero yo por ahí tardo 2 horas en ir y venir. Pero si tardás 2 horas en ir, no vas. Lo pensás y no vas. Y no voy. Poné la plata. ¿Cuánto hay? Bueno, ¿me la traes a casa? ¿Cuánta plata? A la esquina vale de casa, porque no quiero que conozca mi casa. No quiero que me vean con ella. No, no quiero que me vean con esa vieja. A la esquina, en la parada del bondi. ¿Cuánto plata vos se baja, pedís? Se baja de la perlita. Dada mis necesidades. No, pero, o sea, eso no hay que mostrar. No hay que mostrar la necesidad. Yo digo, por 300 pesos y un cinturón nuevo, porque lo tengo jodido este. ¿Por 300 mango? Y un cinturón nuevo. 80 pesos. Por 80, o sea, vos 300 pesos te transó una vieja más un cinturón, pedí. Cinturón, sí. Como plus. No, está dentro del acuerdo. 80 pesos, si consigo más, todo bien. Va sin carga social. 80 mango. Nada, ¿no? Hasta 80. ¿Va negro? ¿Va negro el pago? No, el negro, vos sos monotributista. Porque la vieja es monotributista. Te voy a tirar uno más livianito. ¿Cuánto cobrarías por levantar escupida del suelo? Asquerosidades, por favor, no. Es hora de comer, hay muchísimas. ¿Hay herramientas? Mirá, está Thompson tomando su mate, que arriba parece que estuviera escupido. ¿Hay herramientas o con la mano? No, no, con lengua. Bueno, perdón, sí. Hoy vi gente, yo hoy primero me que yo por mi edad no me puedo ir a yo hoy me sentía tanto mal en el trabajo donde estaba, pero vi una siempre persona. Siempre te sentiste mal en todos los trabajos, sí, que tuviste. Es verdad, pero vi una para persona que me hizo trabajar sentir bien. Vi una persona que me hizo sentir que mi trabajo es muy bueno. Y era la que recogía las cosas del baño químico. O sea, y las cosas, digo, cosas. Estamos hablando de Patty. Estamos hablando de que comieron guiso de chivo, guiso de cordero. Patty, chorizo. ¿Cuánto cobra? Te caga como un dragón, ¿viste? No sé cuánto cobra, pero ¿cuánto cobra vos por hacer ese laburo? Por un día, por hacer eso. Luquita. 100 pesos. 100 mangos, no te asco. Sí. Nada. No, si, no, si te dejan reciclar la comida. Si me la dejan llevar. Bueno, 100 pesos. 100 mangos. Y 100, porque de comida y debo tener ponerle cuántos patis puedo sacar. Sí, ¿no? Sí. Aparte lo tenés mucho más concentrado que en el Seamse. Lo meto en la licuadora. Si adentro va, adentro esto se te hace todo lo mismo. Adentro todo es caca. Vamos a algo que no tenga que ver con lo escatológico, que tiene que ver cuánto cobrás por darles, sí, consejos a la gente que sube a los colectivos durante todo un día, no, una jornada absolutamente entera. Gratis. Tiene gratis que ser terriblemente divertido. Gratis. ¿Cuál es la típica del colectivo? O sea, decirle más los tipos ahí, ¿dónde, con qué colectivo, por ejemplo, y lo, sí, haces tomar cualquier colectivo? No, consejos al consejo, que está arriba, por ejemplo, ¿viste? Que con el tema de seguridad, por ahí con el tema de la ropa, el tema del calor. O al que está subiendo. En casa la mujer, ¿cómo se lleva con su marido? Ahí está, por ahí problemas que puede también tipo haber. Tipo Claudio María Domínguez, sí, pero bondi, en el bondi. Y no arriba del bondi, sí, cuando están subiendo, acá en la paradita de acá cuando suben todos. En la cola, en la cola del 57, claro, donde nace. Haces una recorrida. O del 302. Se sube la morocha y con esa media corrida no vamos. No, y tienes que cuidar un poquito la más. Farmacia, la farmacia. Que se la te farmacia, va a escapar el monorrelojero. Farmacia, papi, atate los cordones que te vas a tropezar. Te vas a tropezar, papi. Bajate la remerita atrás que te entra frío. O sea, todas cosas que sean útiles también. Hoy saliste, ¿no?, medio desabrigado, mirá que la noche refresca. Sí, sí, sí. Consejos. Adentro una palabra. ¿Cuánto vale tu jornal? Es gratis. Y yo gratis. Gratis, pero hay que cobrarlo, hay que poner un monto. Si no, no vamos a vivir de eso. Pago 30 pesos. Estamos haciendo 30, agencia, más los 100 que tenés de los patis, que te lleva la comida. Ya estoy hecho yo. En el día, sí, ya me hice los patis. Tenés el día armado. Este es un asquerosito con las viejas, nada más. Sí, el único que te cobra caro es para darle un beso a una vieja, este. 200 y el cinto. ¿Ya bajó? Bajó. Pero el cinto queda. Che, me preguntan cuál es el tema y el cantante de la última canción que pasó antes de la tanda. No sé, dice Nazaret. ¿Cuál es, Mariano? La Tabaré Vázquez. Y la Tabaré Vázquez. Hay un tema del que no Jardín, hicimos déjame mención. Que le diga a la señora. Sí. Jardín de Infantes se llama Nazaret. Es de Tabaré Vázquez. La Tabaré Vázquez. La Tabaré Vázquez. Como la Brizuela Méndez estaba acá, la, sí, Tabaré Vázquez. O la Cámpora. Porque en Uruguay todos nos copian. ¿Decías? Hay un tema del que no hicimos ni una sola mención. ¿Cuál? Y que fue la muerte de un símbolo de la Argentina durante muchos años. Fito Páez. No. Ante Garmaz. Ante Garmaz. Me levanto, loco. Che. Todos de pie. Todos de pie. Levantate. Levantate como si fuera lindo. No, voy a hacer un minuto de silencio. Después en la tanda. Porque yo lo vi mucho por tele antes. Antes. ¿Antes Garmaz tenía el bicho? ¿O se murió de otra cosa? No, me parece que estaba. Tenía una enfermedad incurable. Era, sí, rico y estúpido. A mí me causa gracia. Se murió una enfermedad incurable. Es obvio. Claro. Obvio. Si no, estaríamos hubiera sobrevivido, ¿no? Estaríamos hablando del cumpleaños en vez de, sí, la muerte. Sí, sí. Claro. Incurable. Aparte, ¿sabes cuando te dicen incurable? Abre un abanico de posibilidades. Ajá. O sea, y más cuando es un ante Garmaz. Es el peor daño que te pueden hacer. Para mí es la peor memoria que te queda. Sí, porque es de cáncer, bueno. No, y todo empiezan a decir. No, porque una vez salía con un... Acá ofrece 2.80 y el cinturón. Está regalado. Una vieja ofrece. Sí. 2.80 y el cinturón ofrecen por Arrabal. Te encontraste, bueno, una viejita. Abuela, ¿eh, muchas gracias? No, gritale, sí, gritale porque no te escucha, gritale. Abuela. Abu. Abu. Abu, gracias. Gracias. Y hacele seña. Para el cinturón y para. No, no, dijimos el beso. Y bueno. Todo por sonido. Ay, todo por sonido. Che, en segundos nomás se vienen las noticias. Tenemos noticias de la Copa de Ramada y tenemos un noticiero peronista, un noticiero macrista, un noticiero partidario seguramente que va a estar dando vueltas por acá en la M del Gallo Pinto, que se está convirtiendo en el mejor postor. Se compra el Gallo Pinto. No, sí, también hay una. Tenemos otras ofertas para el Gallo Pinto en particular. Hay gente que nos está escuchando de la Universidad General Sarmiento y le interesaría que cuando se inicie la radio, que está en proyecto, nosotros hagamos la mañana de la radio, digamos el primer shock informativo de 5 de la mañana a 9 de la mañana. El shock. Che, ¿sabés qué? O sea, vos no me das bola, yo me rompo el culo para que esto crezca. Pero no era locución, y vos eso. Seguís boludeando con. Es que el dedo lo distrae. Déjame todos los sentidos. Pero se va. Che, ¿sabés qué? Era un mensaje para vos, en realidad. Para cualquier lugar, siempre es lo mismo acá. Dice que le da igual que estés o que no estés. Me parece que este era un mensaje más personal. Dice que también falta la publicidad de Claudia Casa. ¿Claudia Casa? ¿Cecilia Casa? ¿Silvia Casa? La rubia, la que está... ¿Con quién está? La rubia que está con... Eso es un preconcepto. Sí. ¿Con quién está? La rubia que está en los carteles con... Que parece la Oviedo, la que salía con la Tota Santillán. Está con Cristina, que parece la novia de la Tota Santillán. Cecilia Oviedo, parece. Igual, o sea, que esté con Cristina no me diga, porque están todos con Cristina. Porque hay como una tendencia. Hay 200 fiches con Cristina. Como una tendencia, ¿verdad? A criticar a todos aquellos que estén los carteles con Cristina. Sí, que están todos con Cristina. Algo de lo que Cristina se enterará. Igualmente Cristina sabrá que está con todos esos en la foto. No sé por qué está todas pegadas. Para mí no sabe. Porque aparte, si vieras algunas fotos de Cristina que tiene rodete, que parece. No sé. Está siempre mal. Sí. Cecilia Casas es Cecilia celular. Casas. Tiene razón. ¿De qué partido es? Tírenme más de información. De los chorros, Cecilia. Sí. En la interna con Wes y Mendieta. Yo te con Wes. Wes, Mendieta y Cecilia Casas. Poneme música de Wes, Mendieta y Cecilia Casas. Pero Mendieta no era un perro. Sí, bueno, Clarín. Tenés información. Che, dice César es un pajero. Opa, eso es una imputación muy matalo grave. Matalo para que no sufra o mandalo a casa ahora, dice Luli. Mirá Luli, le queda la César. Luli es una divina. No le hace asco a nada, Luli. Si hay solidaridad. ¿Sabés lo dura que tiene la lengua? Estaría muy feliz, Luli. Y aparte te habla todo el tiempo sensual. ¿Otra vez? Che, bueno, vamos a un poquito de música. Enseguida se viene la parte buena del programa, en la que nos volvemos locos y hacemos el programa totalmente desnudos, que es de 23 a 24. Wow. Hagámoslo desnudo, hagamos un programa desnudo. Y sí, yo hasta que consiga el cinturón. Y hasta que le envíes una vieja. Yo tengo un cinturón, ga. Cerrados

Elecciones 2011. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. No los votes. A quien votas. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Fin de espacio de propaganda electoral. Elecciones 2011. 14 de agosto. Elecciones primarias, abiertas y simultáneas. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960. Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Cansado, agotado, harto, angustiado, con sollozos, a mitad de penumbra, te digo, estoy podrido de la campaña política. Me 59 segundos. Sí, me mandan mails por todo lado de campaña política. No voy a votar a ninguno de ustedes porque soy uruguayo. Así que se los aclaro nomás, pero sigan mandando estos mensajitos hermosos. Así seguimos haciendo la campaña de nuestro partido político ideal para la República de Moreno. ¿A quién elegiríamos de presidente aquí en la República de Moreno? Y estamos en comunicación con una candidata. En algún momento fue la chicholina la que despertó la revolución sexual, pero a nosotros nos despierta el indio Luli. Nuestra candidata de fierro. Buenas noches, Luli. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo, gárgaras? No. Bueno, recién hice. Luli, la verdad que le escucho la voz muy fresca hoy. ¿Viste? Sí, sí, ¿viste? Sí. Cuéntenos un poquito del día que hizo hoy. Hoy no, nada, seguí festejando el Día del Amigo. ¿Con quién? ¿Todavía? Con todos mis amiguitos. ¿Pero hoy? Sí, yo sigo. ¿Usted tiene amigo con derecho al roce? Por supuesto. ¿Y hasta dónde roza? Hasta donde a vos se te ocurra. ¿Y tiene... se le pone violeta? ¿Eh? ¿Tiene amigos con derecho al goce? Sí. Y si no, no hay amistad, chicos. ¿Vale que goce él y no ella? No, los dos. Oh. Ay, no, los dos, chicos, si no es aburrido. Oh, pero un día ella y 10. Bueno, él. Mayormente son ellos. Sí. ¿Y a qué cree usted que se debe? ¿A la impericia masculina o a la dificultad femenina? No, no, lo que piden los hombres, viste que les gusta que hacer que nosotros le hagamos creer, viste que son lo más. ¿Qué, hay hombres que quieren eso? Sí, la mayoría. Yo me anoto. Luli. Dale, es divertido. Luli, ¿nos cuenta alguna historia de las suyas? ¿Cuál querés que te cuente? Tírame un dato, porque hay tantas. No, las vacaciones de invierno, por ejemplo. Vacaciones de invierno, uff. Uff. Así empezó. Mirá, te hago uff. Me escucho por un lado solo. Me es re loco. La nevada acá. ¿Viste cuando nevó acá? Sí, me acuerdo, 9 de julio. ¿Viste que nos agarró a todos desprevenidos? Sí. Y estábamos, meta, bengala, bengala. No, pero eso era en Navidad. No, 9 de julio. 9 de julio, a ver. Yo nunca tiré la bengala 9 de julio. Sí, qué raro. Yo lo festejo con bengalas, con todo, chicos. Pero hacía mucho frío, que las tiraba adentro, no las bengalas. No, tiraba las bengalas adentro. Ah, bueno. Yo si encontrara lo que teníamos preparado para el último programa de Luli, pero Luli, ¿por qué estamos ¿Por qué tan salteados? Programa, chicos? No, para el último programa que hemos hablado, que no me acuerdo de qué hablamos. ¿Y qué sé yo, chicos? Ustedes me abandonan. No te abandonamos, Luli. Lo que pasa es que vos te vas a dormir muy temprano. ¿Qué querés, hermano? Trabajo. Claro, viene de joda a joda. ¿Es mañanera o nocturna, Luli? No, el mañanero está bueno. El mañanero. El mañanero está bueno. Voto por el mañanero. ¿Pero se lava los dientes antes? ¿O? No, sí, total no tiene gusto, no tiene lengua. ¿Va sin beso el mañanero? No, va con todo. Va con todo. Va sí, con todo. Sí, está bueno. Digan la verdad, chicos, a la mañana. No, a la mañana escucha. Le golpea la puerta del baño porque se está meando. Claro, la mañana tiene vida propia. Tiene vida propia. Siempre. Dime una cosa, Luli, ¿cuál es la fantasía esa o el mito ese, no? Que ¿cómo tiene se la te mujer? Pone aguda la voz? Dime una cosa. Esa cosa que siempre el varón a la mañana parece que siempre es un pibe de 20 años. ¿Por qué pasa eso? No sé, chicos, ¿será que tiene muchas ganas de mear? La verdad que no sé. Yo por los sueños que tengo. ¿Será? Sí, yo por los sueños. A la mañana, chicos, es lo mejor. ¿Le pasa eso a la mujer como al hombre? ¿La mujer se despierta como si fuera el hombre erecto? No. La mujer se pone contenta. A usted también se le pone aguda la voz, Luli. No. Bueno, hasta ahora que ¿Así quiere, no? Después de atender tanto el teléfono, chicos, no jodan. ¿Qué tiene, una línea hot? ¿Tiene una línea? Sí. ¿Tiene una línea hot? Bueno, pará. Sí. Para que me ponga en el personaje. Garaje. A la mañana. Sí. Sí. Si el muchacho está. ¿Qué tiene? Golpeando la puerta. Golpeó la mesa, la puerta, la pared. Exactamente. Las chicas nos ponemos muy contentas. Ah. A pesar de que no sea por usted. No importa. Es por el orín. No, sí, llámele orín a Pamela orín, David. Orín, cacona, lo que sea. Pegame y decime Marta. No sé cómo te puedo explicar. Pero la mujer, en ese caso, ¿se despierta de la misma manera? O sea, No. ¿Cómo se despierta la mujer? La ¿esperando? La mujer se despierta hecha una mierda. La mujer en ese sentido no es tan así doncella, ¿no? La mujer se despierta hecha una mierda. ¿Una? Pero... una mierda. Una mierda. Los pelos revueltos, toda una porquería. Se corta, Luli, se despierta una... mierda. Por favor. Se corta, dice, mierda. Por favor, no me tiren. Sale da nada más. Se despierta tirando. Como Luli que sí, no se escucha. No, para. Sí. A la mañana la mujer se despierta hecha una mierda. No, por favor, una libido. Me están... despeinada, sí. Con mal aliento, un espanto. Sí. O sea, todas somos iguales, que no me llame ninguna y diga que, ay, me despierto divina porque es mentira. Porque me despierto como, Luli. ¿Quién? ¿Las mujeres? Nos despertamos hinchadas, sí, de mal humor, sí, con mal aliento, sí, con todo el olor de la noche, con todos los pedos de la noche, todo, una porquería, chicos. ¿Y a usted pretende que al hombre le guste eso a la mañana? Pero los hombres se despiertan, sí, se despiertan completos. Erectos. Divinos. Erectos. ¿Sabe que he hecho una mierda, pero erecto? Las mujeres nos transformamos. Luli, ¿sabes lo que me pasa a mí al igual, revés, por ejemplo? Buscando un Hades, una coca, un agua, algo que te pase la resaca de la noche anterior. Claro, tomás un... tenés que tener al lado de la cama una botellita de coca, Fernet, algo, ¿viste? Sí, un Fernet, a la mañana el Fernet. O un juego bucal. Es muy sano para el estómago. Sí. O una bolsita de soda cáustica, diga también. No, una agüita mineral, un juguito vacío. Saborizado. ¿Sabe, Luli, que a mí me pasa al revés? Soy de levantarme con buen aliento, pero no creo. Pero boba. No te creo. O sea, yo soy al revés. Tengo por ahí genes femeninos. Mentira. No, le estoy confesando. Bueno, pasemos una noche juntos y yo te demuestro que es mentira. Yo me voy. Vení. Pero ¿para qué quieren la noche? Voy a las 7 de la mañana. Estoy igual. Ah, por eso. Claro. No, o a las 3 de la tarde estoy igual. No, no. ¿Pero qué van a hacer, el amor o hacer la cola para hacer el DNI? Chicos, va temprano. Va temprano. Jubilado, claro. Chicos, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la el diferencia? El mañanero, el siestero y el de después de cenar. Díganos cuáles son las diferencias. Y a la mañana es el hombre que está wow. ¿Y ella? Está más o menos, pero... ¿Cómo está ella? Fofa. No, no, ella está neutral. No, no, está con feo aliento, despeinada. Despeinada, no importa, pero como está medio apagada la luz, viste, es amanecer. Claro, zafa. Fofa, hinchada. Está medio dormido. A la mujer le afecta el tránsito lento más a la mañana que a la noche. Sí, pero por eso no importa, reempujan y listo, chicos, no hay problema. Qué soporte. Hacen el favor de la tibia. Qué puré. Claro, no, no, ningún puré. En vez de tomarte una tibia... Parece cuando uno destapa la bacha de la cocina, vio que mete la mano en la rejilla. Desbarrancamos totalmente. Sos como el plomero. Sí. Por favor, siga. Te destapo la bacha. Siga, que me están dando... De... Arcada me están dando ya. No, el mañanero. No, qué arcada. Me están ganas de hacer cualquier cosa menos de la boca. Arcada no, porque vos no tenés que usar tu boca. No, ¿me entendés? No. Menos que menos. Vos simplemente ofreces lo que tenés a la mañana. Sí. ¿Qué es conveniente? ¿La posición qué es conveniente, Luli? Cucharita. Nada, oferta. Cucharita. Esto es todo tuyo. No, tampoco a la mañana uno agarra y da pirueta en el comedor. No, a la mañana es más, como dice Raval, ¿no? No, me parece más así. Un espiedo. ¿Dormidita? ¿Eh? Sí. No, bueno, dormidita. ¿Dormida? Sí. Te despertás con eso ahí en oferta. Ahí está. En oferta. Ahí, toma, negra. Y una mujer argentina. ¿Qué hace? Corre la bombacha, porque ni siquiera se la baja. Corre la bombacha. No. Le hace costadita de bombacha. No, oral. ¡No! ¡No! Le destapo la bacha antes, ni en pedo. Pero escucha, mirá que la amo. No, el oral a la mañana tengo una gana de ir al baño, más gana de la que tengo. Yo la hago un oral y me como un pati, No. De hambre. ¿Vos antes de ir al baño? Sí. ¿La ofreces? ¿Yo? Sí. Sí, está hablando. ¿Cómo le digo, por ejemplo? A ver, mirá lo que tengo para vos. Directamente ahí. ¿Cómo la ofreces? La ofreces ahí directamente. Se desnuda. No te la muerde. ¿Eh? Sí, claro. Negrita, ¿te fijas lo que tengo ahí abajo? Nada. O si no, para ser más clásico, más este aquí, mi miembro erecto, por ejemplo. No, nada, 6 y 10 de la mañana. Le digo una a Luli, a ver por ahí si va esta. Le digo, no sabes, el otro día me golpeé con la bicicleta y mirá cómo se me hinchó. Y le agarro la mano y ¡pam! Me la pongo en la choronga. No hay que dar explicaciones. Ah, ¿no? A la mañana no se habla. No se habla. Es mudita, claro. La mudita. La mudita. Directamente la cacheteas un poco y le decís, nada, ahí. Le corro la malla. Dormida a la trompa. Chao. Para saber la reacción de la mujer, yo soy mucho de agarrar del cuello y de los pelos. No agarres nada. Es más, he estado varios años preso por eso. Te aconsejo que no agarres nada porque puedes llevarte una sorpresa que se me va la peluca, pero yo soy mucho de llevar del cuello. Llevo muy bien del cuello. Me han dicho que una de mis mayores virtudes es llevar ahorcar, del cuello. Ahorcar. No, chicos, a la mañana calladito la boca, lápiz labial. ¿Cómo? El lápiz labial del perro. El perrito. No, lápiz labial, chicos. Bien, entonces, Luli... En un porcentaje de un 100%, usted elige un 99% el mañanero a pesar de todos estos inconvenientes que están... ¿Le gusta el mañanero, Luli? ¿Está bien el mañanero? Mañanero, lápiz labial. Dígame una cosa, Luli, a mí, por ejemplo, me gusta hacerle rulitos en la espalda porque tiene mucho pelo. ¿Cómo? ¿Qué rulito? Porque es muy velluda en la parte, ¿vio?, de donde está la columna. Depilado. No, bueno, pero él, Mario, no se quiere depilar, Luli. Vos a la mañana directamente lápiz labial, toma negra, ya está. Luli, toma Mario. Acá tengo un mensaje, un oyente que me dijo en un primer encuentro, a él le da mucho nervio estar con la mujer. Es un boludo. Bueno, le da mucho nervio, ¿no? Ayudémoslo. Bueno, ayudémoslo. Vamos a hacerlo de otra manera. Hay un boludo. que no puede estar. Y cada vez que está por empezar esa relación, en lo mejor de la situación, le dan ganas de hacer pis y no puede continuar ¿Por qué tiene que hacer pis? Que la amé. Ah, es lindo. No, eso. Que la lama, se dice. No, que la amé. Que la amé así por el costado. Ah, que la amé. Pero en una primera relación está bien. No, y en verano, le digo la verdad, Luli, en verano se lo acepto una miada, pero en invierno mearse... Estás calentito. No, no, te enfría las tripas, Luli. No, decís que es pero para un costado, hijo. ¿Pero a dónde va, mía? ¿Contra el placar? Usted dice... No, pero si le doy a elegir entre la sinceridad de que él diga... O la me. No, entre la sinceridad... Hay dos opciones que el hombre hace muy comúnmente. No era huasca, te mie, es la sinceridad. No, no. No, la sinceridad de pedir y decir... Disculpame, voy al baño, volvemos y le damos con todo. O... Lo manejas así o la lluvia dorada. La lluvia dorada. Yo creo que en ese caso hay que tener un recipiente a mano, ¿no? En un papagayo. Claro. Claro. Y un pañal para adulto. Luli. No, chicos. Háblenos de la belleza masculina, por favor. ¿Qué querés que te diga? ¿Cuándo un hombre es bello? En todo momento. Pero cuando usted le atrae un hombre, usted le atrae la personalidad, la apariencia, a usted le atrae la actitud. ¿Y cómo se describe una actitud bella en un hombre? Porque queremos saber. Cuando hay seguridad, chicos. Seguridad. Bueno, acá me está diciendo. Argentina quedó afuera de la Copa América, Luli. Están muertos. Te estoy dando seguridad, ¿no? Muertos. A Messi nada. ¿A Messi? No. Y desde la selección, a ver, ¿cuál es el hombre de la selección que usted dice? No, de la selección no, me gusta el colombiano. ¿Cómo se llama este? Francisco de Narváez. No, el colombiano. ¿No es colombiano? Pablo Escobar Gaviria, no, Luli. No, no, el que es lindo. De pelo largo. David Bisbal. ¿Eh? David Bisbal. No, boludo, el de la selección colombiana. Yepes, Mario Yepes. No, chicos. Radamel Falcao. El patrón Bermúdez. ¿Falcao es el de pelo largo? Sí, no tiene, sí, puede ser. Largo, sí. ¿Largo hasta dónde? Pelito largo tiene, no sé. Tengo una pregunta para usted, Luli, que me manda un oyente. Por favor. ¿Por qué, Luli dice, por qué el sexo nocturno adormece a los hombres y despabila a las mujeres? Porque no hay una previa, chicos. ¿Para el hombre? Para los dos. A la mujer la despabila. Tiene que haber una previa. Sí. Tiene que haber una previa. Una previa, supongamos que uno agarra, va al cine. Va al cine y hace trasnoche, se ve una película hasta las 2:30 de la mañana, vuelve a casa. ¿Cómo uno puede sostener esa situación para llegar al momento del encuentro? Tiene que haber una previa. La película no la tenés que ver. Nos encontramos en la cancha de Platense, tipo, vemos la tercera. No importa, pero la previa tiene que existir igual. Bien, tengo un mensaje, dos mensajes para usted, de una persona que está indignada. Qué guaranga esa mujer, por favor, los modales, dice, y se lo digo con voz aguda. Por favor, los modales. Debe ser alguna frígida. Sucia, ordinaria, asquerosa. Debe ser alguna frígida. Esa Elsa Berg denota. Uy, ¿qué querés también? Esa Elsa Berga. Esa vieja, ¿qué querés? ¿Y es la vieja que se tranza a Raval, Luli, respétela. No, por favor, es una vieja asquerosa, la quisiera tenerla de frente. Mirá. Luli, son nada más que comentarios que nadie puede dar por No, ciertos. La quiero tener de frente, te juro. Yo la llevo al éxtasis. Por favor, llévela. Sí, la llevo al éxtasis, cuando ustedes quieran. Y dígame, ¿cómo cara a cara, adelante de ustedes. ¿Cómo me lleva al éxtasis a mí, Luli? No, a vos te llevo, pero dos segundos, pero a Elsa... No, pero a mí, lléveme. Un amante, quizás algo tímido, que... Era el boludo que escribió antes. Claro. No sabe cómo acercarse. Es como los tipos que le cuentan al psicólogo. Tengo un amigo, este es el mismo. Sí, puto. No sabe cómo acercarse a una mujer como usted, Luli. No, La mea. ¿Qué tal? Puto. Buenos días, señorita Leveri. Es puto, chico, bata, no jodan, es puto. Dígame una cosa, Luli, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, que...? ¿Cómo le gustaría convertirme, Sí, totalmente. Ese es el placer de las mujeres, convertir al puto. Exactamente, el desafío, chicos. Sos boba. Ese es el desafío. Ay, mirá, sos boba. Ese es el verdadero desafío, ojo, ¿no? ¿Sabías que hay hombres que les gustan que las traten como mujeres? ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, yo estoy con vos. Sí. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién? Con Michelle. ¿Con quién estoy hablando? Con todos, está hablando al mismo tiempo. Bueno, nosotros somos un trío. Con la Raval. A mí me calienta Raval. Le calienta Raval. Le calienta Raval porque de silencioso le da a las viejas y le da a Luli, vamos. Me calienta Raval. Entonces yo a Raval le digo, vení, sucia. ¿A Raval? Vení, papita. Venía Rabala. ¿Le habla como mujer? No, a Rabala no. Papista, pero vení, mamita. Puré chef, vení, papita, ¿cómo papita? ¿Y qué nombre le escucha? ¿Qué nombre le pone al miembro de Rabal? ¿A Rabal? Al miembro de Rabal. Mi bandoneón. O mi ñoqui del 29. Perdón, no le... ¿A usted le han hecho llegar fotos? Vení, bandoneón, estirate y tocame la comparsita. Qué guaranga, Luli. No, esto es arte, para. Es arte. Igual hay una cosa, Luli, con toda esa cosa que le decía a Rabal, ¿cómo le decía? Vení, ¿cómo? Vení, vení, mi bandoneón, tocame una comparsita. Ahí sí. Ahí está. Ahí te gustó, ahí, Rabal. Me, me gusta eso. Vení, sí. Rabal, prendeme el farolito. ¿Cómo? Vení, Rabal, prendeme el farolito. Ese farolito. Me gustó también. Farolito. El farolito. Farolito te y trátela como pelitos. Mujer, a ver. Trátela como no, mujer. A mí no, Luli. Vení, Rabal, préndeme el farolito. No, ahí trátela sí. Como mujer. Ahí sí me gusta. Vení, Rabal. Vení, mamita, vení. Vení, no, papita, ahí... vení que no. Me pongo la cinturija. Háblele al miembro de Rabal. ¿Eh? No, le hablo a Rabal. Pero haga pero, tanguera, haga tanguera. Pero haga como que ya bajó por el... Por, ya vení, vení, bajá el farolito, mamá. Mamá. Mamá, le mire que, el que vení, había vení. Uno que le dijeron mamá y la mató a las 5. Estuvo preso en La Plata. Dígale Conchita. Dígale Conchita. Conchita. Barre Conchita, dígale. Dígale Barre Conchita, dígale. Luli. Vení, Conchita. Pegale un tiro. Cagón, pegale un tiro. Va a estar escopetado. Pegale un tiro. ¿Dónde vivís? Te vamos a cagar a ti. A ver, ¿a quién quieres que trate como una nena? A ver, ¿a quién? A Johnny. Ay, vení, Johnny, no. Que tengo una cinturija acá, papito, que te parto. Una cinturija. Una cinturija. Se ríe. Se ríe. A Thompson, dígale ahora a Thompson. ¿A quién? A Thompson. A Thompson. ¿Quién es Thompson? Es un señor de color. No me metan con gente que no conozco. No, claro, por supuesto. No, pero la conocemos nosotros. Lázaro. Los amigos de los amigos. ¿Dónde está Lázaro? ¿Está ahí? Está, sí, está. Dígale. Vení, Lázaro, que te agarro de las rastras, te rompo toda, gorda, vení. Gorda. Gorda. Que es todo lo contrario, aparte, porque no es, importa, es enclenque. Es enclenque. Ay, está no sacada, Luna. Le sacada. Digo gorda, sí. Así se calienta. Es un juego. Es un juego, juego chicos, por favor. O sea, a mí me gusta decirle mucho a la mujer, vení, hace un pastel de papa, puta. Está, está bien, la, o sea, excita una mujer que uno le habla así. O cualquier cantidad. Vamos, Michelle, vení, vení, Michelle, que te iba a... A ver, Michelle, vale. Michelle, pero, decime, para. Quiero saber si eso excita a las mujeres o no. Sí, a mí se me paró cuando dijo no sabe, eso no. Pero las mujeres quiero saber, no me importa. Ver, no, pero yo me imagino diciendo eso. ¿En qué quedamos? Yo me imagino a diciendo Michelle, eso y yo exploto, Michelle, sí. ¿Dónde estás, Michelle? Ay, Dios. Basta, Luli. Hacemos un pastel de papa. Vení, vení, Michelle, que tengo aceite natura, ven. No, que mi vieja vende Natura, hija de puta. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo sabía de mi vieja? No sé, pero a mí me gusta el aceite. A la mierda la libido, se metió la madre, no, pero se vende Natura los productos que no tienen que ver con el aceite. ¿Pero por qué me no relaciones? Tenés el complejo de Edipo, hay que llamarlo a Valetti, mierda. ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? Ay, ¿dónde está Mariano? Luli, está Thompson, sí, Mariano Thompson. ¿Pero quién es? Ah, Mariano. Mariano. Es Lázaro. Es Mariano Ay, Thompson. Vení, Marianita, que te agarro las teclas y te hago subir y bajar a cada rato. Igual estuvo fina, tuvo las teclas, ¿no? Estuvo fina, ¿viste? Ah, sí, fina. Me encanta. Luli, le mando unas felices vacaciones. Gracias, para usted. Chico. Y le mando este payasito para bueno, que se divierta. ¿Qué sí. pasó? ¿A dónde? Escúchame, te voy a tirar una. A ver. ¿Viste las chicas que por a los tres, ¿no? A los tres nos tira una. Un mensajito de texto y te ponen mua, mua, chui, chui. Sí. Sí. Esas minas fingen, che. ¿Qué fingen? Mujer que manda mua, mua, chui, chui. Mua, mua, chui, chui. ¿Viste que hay algunas boludas que escriben de besos? ¿Y cómo la descubro? Porque son hijas de rata. Mua, si te, mua, chui, si chui, te mandan un mensaje que te dice mua, mua, chui, chui, que fácil descubrirla. Ah, no es que tengo que estar espiando a ver si mandan mua, mua, mua. Te mandan un mensaje y te dicen chui, mua. No te entiendo por qué pide pastel de papa. Mua, mua, mua. ¿Viste que te mandan, te escriben el beso? Sí. A la mua, mua, mua. Esas fingen. A ver, tiene un mensaje convencional con una señora. ¿Cuánto me tiene que importar que quiero hablar yo? ¿Quién? Ahí vuelvo. ¿Quién quiere hablar? En un mensaje convencional, Arrabal. Luli, esto me parece muy, muy importante. Silencio, para mí. Lo excito, lo excito. Quiero hablar con Arrabal, muy... carajo. Ahí está, así me gusta. Bien. Sí. Y decía, haceme un pastel de papa, decirle a Arrabal. A ver, Arrabal. Raval. No, a mí no me sale me eso. No, vos a él decime. Basta, déjalo hablar. Me gustó. Yo quiero saber claves que me permitan a mí identificar en ese mensaje común y corriente que manda una mujer, como que hay onda y que algo puede ocurrir. ¿En qué onda? Debería basarme? Por ejemplo, una mujer que maneja bien, olvídate, esas llegan solitas. No, pero en el mensaje no me entero, si sí tiene registro, bueno, Luli. Mensaje, en el mensaje de como Lili suyo. Luli, está como Lili suyo, miren, le digo. Bueno, no sé, pero él me está preguntando, yo le pregunto. Sí. Por ejemplo, una dama, nos intercambiamos mensajes de texto. Un mensaje, sí. Yo te pongo, arrabal, feliz día del amigo, mua, chui, chui. Ahí voy para olvidate, atrás. Olvidate, todo mentira. Olvidate. Pero sí, en un mensaje convencional, en un mensaje convencional. De supongamos que arrabal le pone, hola, ¿cómo estás? Y ella le contesta... Mua, mua, chui, chui. No, boludo. Bien, ¿qué contás? Es digital esa chica. ¿Qué consiste el qué contás? O sea, le claro, está... bueno, te quiero mucho, Raval. Feliz día del amigo. Mua, mua, mua. Es digital. Es digital. Es digital. Sí. O sea, le gusta los dedos. Colega, no te necesita, Raval, olvídate. Mucho ah, dedo. Se manda, se ganchea. Claro, se ganchea. Claro, se ganchea. Sí, no, olvídate, olvídate. Se ganchea. ¿Y cuándo es una necesitada? Cuando tienen el pie chico. Pará, porque ya no fuma a Grimoldi ahora. Pará, y en el mensaje de ¿cómo veo el teléfono que no, tiene el pie chico? Dice, comprame zapatilla 34, te dice. Olvidate. Claro, ay, me... y empieza, ay, me duele, listo. Ah, claro. Porque... dice, ay, cómo me aprietan los zapatos, ay, cómo me aprietan los zapatos, y ahí uno descubre. La que tiene entre 34 y 35, sí. Esas son peteras egoístas. Sí, pero yo conozco egoísta. Mina mucho más jóvenes egoísta. Que son peteras. Estaban directamente ahí, no les importa nada, nada. Nada. Bueno, pues sí, por favor, no, acá no, así no, nunca pero igual. Que, chicos, si tienen una novia, una mujer, sí. Te piden zapatos 35, sí. Chao. Yo la mía calza 39, pero le compro 35 y no me la bueno, chupa si nunca. Bueno, si calza 39, tenés cuidado, porque es un travesti. Luli, no, 42. No sabés cómo hace jueguito con la pelota en el fondo de la casa. Nosotros viajamos mucho en colectivo. Bien. ¿Nos puede averiguar para la próxima qué pasa con las mujeres que suben al colectivo y buscan la plata del pasaje arriba del colectivo en vez de bajarla en la cola, ¿no? O sea, a ver qué pasa, si es una candidata para Arrabal, si es una mina fácil. ¿Cómo? Las que bolsiquean les gusta escarbar. Escarbar. Sí. Y las que se sacan los zapatos en público. Sí, puerte. Muchas veces dicen, ay, me duelen los pies, ay, me duelen los pies. Ay, cómo me duele ese zapato, ¿viste? Siempre sí. Hay una boluda. Mira, me calentó. Esa, esa boluda me calentó. Toma esa. La iniciativa. Toma la iniciativa, la que saca el zapato. ¿Viste? Y empiezan por los zapatos. Esa boluda me calentó. Sí, Luli, sí. Me mandan un mensaje y dicen que la están queriendo mucho. ¿Quién? No sé, te mandan saludos. Ay, bueno, y no es varón, así que eso te va a gustar ¿con esta qué? Noche. ¿No es varón? No, no es varón. ¿Con qué termina? Termina con el cepillo del baño, porque termina con cualquier cosa. Termina con lo que está bueno el cepillo del baño, chicos. ¿Eh? Sí. ¿El eléctrico? No, no, el cepillo, el que el del inodoro. No, no, chicos, el eléctrico, el de los dientes. Ah, ¿lo usa? El de la pantera rosa, dice usted. ¿Eh? Ese se te descontrola, se te va para cualquier lado. Luli. Me voy a lavar los dientes, chicos. Le mando un lengüetazo hermoso. Ay, bueno. Hasta la próxima. Me voy a lavar los dientes. Y otro para mí. Chao, un pastel de papa. Empieza a prepararlo. Besitos para todos allá. Che, yo quiero ver a Elsa. Sí, yo también. Si querés el jueves que viene voy. Personalmente. Wow. ¿Cómo vendría vestida? ¿Eh? ¿Cómo vendría vestida si como viene? Como secretaria. ¿Con anteojos? No, tacos. ¿Sabías que las mujeres que usamos tacos... tenemos la pelvis, el músculo de la pelvis muy, muy, muy desarrollado. ¿Y cuánto usa de taco usted, Luli? ¿Y cuál y es la pelvis? Diez, mínimo 5, máximo 12. ¿Mínimo 5? Máximo 12. Sí. Ah, yo tengo 17 por 5. Perfecto. Ahí voy. Calza. Me trae un mapa de la mujer que no sé dónde está la pelvis y tampoco dónde está el clítoris. Hasta andá la semana plaza, que... Andá a la Plaza Buján el sábado y la vas a encontrar. Y decirle vení, vení, vení. Hasta la semana que viene, Luli. Felices vacaciones. Chao, chicos, hasta la semana que viene. Un besito. Besitos. Enseguida volvemos con más de la Copa Derramada. Todo viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Todo homem que se preza tem que impor respeito. Saber ouvir falar, escutar. Ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude.

Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Donar tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Estamos de regreso en la Copa Derramada. Mensajes que nos siguen llegando al 1561-540359. Esta es tu radio de onda, esta es tu radio pop, esta es tu radio top, esta es tu radio. ¿Eh? Cop. Che, mi marido me está jodiendo con eso del papel, con el pastel de papa. ¿Cómo es? Preguntan, Johnny. ¡Ahora! ¡Explica! ¡Ya! Armando Vudú nos manda un mensaje y quieren que expliques qué significa eso del pastel de papa, que parece que a la gente le gustó, ¿eh? El, digamos, la metáfora del pastel de papa, ¿no? Porque eso es muy picante. Es muy picante. Explica, ¿qué es el pastel de papa, puta? Y tiene que ver que el pastel de papa es como un rejunte de cosas, sí, ¿no? Del día. Sí, entonces vos le decís, rejunta todo, sí, mierda. Todo desnudo también, aparte. ¿Eso también? Todo junto. Y aparte porque el pastel de papa son dos palabras con P. Y ya lo dijo Fontana Rosa que las palabras con P tienen mucha fuerza. Si vos decís pastel de papa, puta, son triple P. Y es tiene que ver con la fuerza de la P, como tenía la fuerza de la M para la palabra mierda, o la fuerza de la R con la mierda, que decía Fontana Rosa, ¿no? Tiene o la de la con. Sí, todo claro, con todo. Dentro de las malas palabras hay malas palabras con fuerza y malas palabras débiles. Pastel de papas, estás pidiendo una chanchada. Señor operador, me mandan un mensaje para usted. Atención al pi, me pone. Algunos políticos son como un pollito al espiedo. Están quemados hasta el culo y siguen dando vueltas. Atención al pi. Pero la puta madre, le mando un mensaje al operador y no lo haces. ¿Qué era joda? El mensaje joda es. ¿Qué ganaste, Batista? No le peguen la pared, por favor, le pido. Tengo otro. Dice que por 80 pesos le da un beso a una vieja sin diente. Ahora no va, ahora. Ahora no va. Sí, no le dio. Ahora no va. Yo te digo que está muy mal. Me encantan los pis fuera de tierra. Que sí. Tiren abajo, sí, mis honorarios. No, yo pero ya bajé a 250 y un cinto. Me estiro hasta 140 y un cinto. Ya no abajo. Puedo llegar a 80. Sí, pero dice que por 80 le da sin diente. Pero es lo que necesita él. Necesita el cinto, loco. Y que por 300 a lo mejor se la quiere, dice, que se enamora. Es ¿cuánto posible, dijo también, él? Por 300. Por 80 y un cinto. Se enamora. Mi última oferta. No tengo más mensajes. Y no leo más mensajes. Así ya que quiere. Todos los mensajes que tengan para hoy, mándenselo a Johnny al 1554450275. Ese está el tuyo, boludo. Uy, la puta que lo... Chavero. Vamos a entrar en las noticias. ¿Quién lo para, Mauricio? Tras la noticia luctuosa, por cierto, de la muerte de dos bebés, uno en La Boca y otro en Villa Soldati, por carencias de viviendas y abandonos del Ejecutivo porteño, Las encuestas de Zona Norte arrojan más diferencia en la intención de voto a favor del PRO. Muchachos, a ver si queden claros de una vez por todas quiénes son los bienvenidos. Miguel del Cel sigue creciendo en las encuestas santafesinas. El cómico devenido a candidato expresó su deseo de llegar al poder para llevar adelante un gobierno como el de su alma mater, Mauricio Macri. Lo que sí, el Midachi pidió consejo al jefe de gobierno en el tema pinchaduras de teléfonos porque trató con una aguja, pero lo cagó a patada. La calecita. Pero en el otro hay uno con una remera de Sumo, ¿no es? También. El que es bienvenido, digo, del PRO. A lo sumo, uno. A pesar del cachetazo electoral capitalino y de un fracaso como candidato a presidente, Pino Solanas no baja los brazos. Decidido a seguir bajando el rango de sus candidaturas con tal de demostrar su capacidad ejecutiva, podría postularse como candidato a cantinero para el quincho de Ferrocarril Oeste. Ahí se pasaron las noticias. ¿Ya está? Sí, después tenemos, si les parece, las noticias del Vaticano. Muy cortas y concisas las noticias del Vaticano. Que tienen presentación y tienen auspicio. Auspician las noticias del Vaticano. Armónicas musicales. ¿Quieres tener tu armónica? Armónica Gutiérrez, la armónica de tu casa. El estado de levitación y ojotas. El Santo Padre Benedicto XVI comunicó a los fieles las buenas nuevas de la semana. A ver. Amén. Insistió que Dios está presente en todos lados, salvo en los territorios privatizados por el Islam y el judaísmo. Ahí lo sacan a los tiros. Lo sacan. Mierda. Ahí te meten ahí un bombazo. Tomá. Dio por cierta la suposición de su antecesor Juan Pablo II. ¿Lo envenenaron a ese? No, el primero lo envenenaron. Juan Pablo II es el que se quedó durito, viste, que ya no se reía ni nada. Juan Pablo II, para mí, le metieron un café veloz. Humo negro, ¿sabes? No, ese se murió solo. Juan Pablo I lo liquidaron rápido. Juan Pablo I fue, claro, el café veloz. Ese fue el café veloz. Este duró mucho tiempo. ¿No fue Juan Pablo III y Benedicto IV, quinto, no sé qué número? No, porque ellos van siguiendo numeraciones de papas anteriores. ¿Cuál era el que no corresponde? Entonces vos elegís el nombre de un papa anterior, pero sí, no te puedes poner el mismo número. ¿Qué es? ¿Como cuando yo pongo en el reproductor aleatorio? Siempre es aleatorio. Claro, es por determinadas órdenes o porque pertenecen a determinada parte de la iglesia. Igual no. ¿Qué carajo me importa? Pero porque ¿puedo estamos, leer la noticia? Estamos aportando al papal. ¿Saben cuál es el papa que está preso por abuso sexual antes de haber iniciado su periodo papal? No, ¿quién? El papa Nicolau. Después lo de la pasta de papel. Perdónalo, señor. Perdónalo. Pasta de papel no, pastel de papa. Pastel de papa. Pasta de papel puta no suena. No, se te ríe. Se te cae de ríe. ¿Qué crees? Una fábrica de celulosa, estúpido. Dio por cierta la suposición de su antecesor, Juan Pablo ¿quién? II. ¿Quién? ¿Que de quién mierda estamos hablando? De Benedicto. Diciendo que Hitler tal vez esté en el cielo. Tal vez. ¿Eh? Aparentemente, a semejante loco, nadie quiere llevarle la contra. Así que se me dice, ¿qué pasa? Lo último es muy lindo. A ver. Los hijos de madre soltera, si trabajan en la purificación de su alma, tendrán acceso al reino de los cielos, pero tirando más para el conurbano. Por el autódromo. Por Celina, ponele, porque ahí tenés como diferente. Han sido el cielo. Las noticias del Vaticano. Tengo una noticia de hace 4 horas que dice: en Flores un tren embistió una ambulancia y una médica resultó herida. ¿Quién cura a la médica en este caso? El ambulanciero. El ambulanciero tiene las mínimas condiciones. Se nos acaba de ir una de las personas que nos podría haber ayudado. ¿No es responsable el conductor del tren? No. En esos casos, el chofer de la ambulancia tiene un 38 y sacrifica. Claro, como los caballos. Claro. Porque cuando se te lastima la médica. Claro. Cuando se te lastima la médica. Claro. Se te lastima. Claro. Claro. Ya está. Sharon. No corre más. Tenés razón. Cuando se lastima la médica, que hay que liquidarla ahí en el lugar. O sea, luego por su bien, doctora. Sí. Sí. Bueno, y acá una pregunta que siempre tuve, que sé que ustedes me la van a poder responder. Él, sobre todo. ¿Hasta dónde llegan los primeros auxilios y cuándo pasan a ser segundos auxilios? Y terapia. El primer auxilio es tratar de que el tipo no se asfixie en el momento, por ejemplo. Con la aceituna, por ejemplo. Porque el calor de la aceituna. Vos lo tenés que agarrar así de atrás de la espalda, no te tenés que excitar ni sin le puré de papa, y le entrás a dar por debajo del tórax. Y le, al grito de, ¡haceme puré de papa, puto! ¡Haceme puré de papa! Bueno. Y a veces escupa el carozo. El botiquín de primeros auxilios contiene un tipo que te abraza y te saca el carozo. No, el botiquín de primeros auxilios contiene curita, una gasa, sí, alcohol y cinta aisladora. Y cinta esa que para los cables. Yo tengo aisladora. ¿Con eso? Y esa aisladora. Y esa aisladora, sí. Con eso mínimamente le tenés que salvar la vida. Y comúnmente es alcohol. Sí. Un whisky, eso, porque si estás nervioso te pegás un trago. Vos. Para vos. Y sí, aparte, no, uno se arriesga más. Cuando está en pedo, no toma más riesgo. O sea, si le tenés una tráquea, se la hace. Métele la vez. ¡Cortalo acá! ¡Cortale el cogote para que respire! Le empezás a decir. Le haces una traqueotomía por ahí. No, y por ejemplo, le empezás a inventar. Hay técnicas. Y le agarré y decís, no, para que respire bien, arrastralo. Y lo agarrás, lo atás en un auto. Porque en pedo hace cualquier cosa. Lo atás en un auto y lo llevas ahí cuadra arrastrado por el total, empedrado. Sí, total, la lupita después rebotando. Lo de atrás y dice, y atrás tiene todo raspado. Ponele crema, pero respira o no respira. Ah, sí. Porque lo que tiene el borracho no, es eso, lo es importante, resolutivo. Así haya daños colaterales, es salvar la vida. ¿Qué son daños colaterales? Y esos son los primeros auxilios de salvar la vida. Sí. Salvar con la una vida. Curita uno salva la vida. Sí. Por ejemplo, vos el tipo está mal. ¿Se te trabó la garganta? Se está ahorcando. No, vos se te trabó algo en la garganta, no puede tragar. Sí, hago una obstrucción. Vos ahí que hacés un destornillador, sí. Lo apoyás en la parte de la tráquea y le pegás en el culo del bolsillo y tiene que entrar aire. Que le entre un agujero. Un agujero. Que le entre aire. Por ahí después se muere por ahí. Incluso por el agujero. Incluso por ahí el carozo sale por ahí. La espina del pescado. Uno puede buscar aparte con el destornillador. Ya a rebuscar si ahí... tenés que tener mucha sangre fría. Sobre todo ahora con los que tienen linternita. Sí. Ahora, porque viste ahora que están las linternitas, somos todos médicos. Porque vos agarrás, por ejemplo, hay uno que tiene un problema en la garganta. Hay teléfono. Tenemos llamado telefónico. Buenas noches. Emilio. ¿Estás poniendo el tele? Emilio. Hola. Te dije que no miraras eso. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Señora Elsa. Elsa Verdenota. ¿Cómo le va, señora Elsa Verdenota? Qué gusto conocerla después de todos los mensajes que nos deja en nuestro Facebook. Sí, en realidad los mensajes se los dicto yo a mi hijo. Emilio, te dije que dejaras de mirar eso. Está mirando a Tinelli. Yo le dije que no mire Tinelli. Elsa. Sí. ¿Cómo le va? Michelle le habla. Michelle. Más o menos siento que por características, ¿no? Más o menos tenemos la misma edad, ¿puede ser? Mire, yo la edad no se le pregunta a una mujer. Y tampoco se la pregunta a Michelle. Tal cual. Dígame una cosa, Elsa, ¿Emilio qué edad tiene? Emilio 35. ¿Y vive con usted? Sí, y Rafael también. ¿Dos hijos tiene varones? Emilio y Rafael. ¿Solteros? Sí, 35, 36 años. ¿Y nunca tuvieron pareja, Elsa? No, hasta que no se le acerque una señora como la gente, no. Nada, hay mucha loca dando vueltas. Claro. ¿Y sí, cómo es una señora como la gente, Elsa? Tiene que ser rubia, cristiana, de gente bien, como uno. Sí, sí. Me encanta que... ¿Es lo posible de Bella Vista o de Zona Norte? ¿De Bella Vista? ¿Por claro. qué de Bella Vista? Porque vea, a los 35 tiene que ver. No, la zona donde vivo yo. Ah, usted la quiere cerca. Claro, seguro. La quiere cerca. Ah, es un suburbio de San Miguel. No, es una zona de gente bien. Pero dígame una cosa, Elsa, ¿Bella Vista tiene intendente? Estamos haciendo... la campaña para Aldo. ¿Para? Aldo. Por eso, solo un suburbio de San Miguel, solo un barrio de San Miguel. Es una ciudad. Diga una cosa, Elsa, también, la chica está que se le acerque, una señora bien, ¿no?, a los chicos. Sí. ¿Tiene que haber tenido antes algún tipo de vida o tiene que ser nuevita? No. Me parece que tiene que llegar virgen al matrimonio. Como corresponde. Como corresponde. ¿Usted llegó virgen, Elsa, al matrimonio? Por supuesto. Por supuesto. ¿Con quién se casó? ¿Cómo podría corroborar usted que es virgen la chica que se acerca a su hijo? Mire, yo no voy a pedir que sean como los gitanos, ¿vio? Como hacen ellos. ¿Cómo hacen? Investigue. A mí me han dicho, por ejemplo, Elsa, que las gitanas no usan ropa interior y yo muchas veces me he metido abajo del campanario, ¿no? No sé, no entiendo lo que me dice usted. Pero bueno, la cuestión es que debe ser virgen, como debe ser, y bueno, y después se verá, tenemos que ver con los padres. ¿A qué se dedican sus hijos, Elsa? Son abogadas. Son abogadas. Sí. ¿Abogadas? Sí, siguieron los pasos del padre. ¿Pero eran varones o mujeres? Son dos chicos abogadas. Abogados, porque hay que hablar como gente común. Claro. Elsa, entre todas las cosas que a una mujer como usted le preocupa para una campaña política, aprovechando que estamos en elecciones, me imagino que le debe estar preocupando la asignación universal por hijo. Mire, todas esas cosas para los negritos, discúlpeme, yo soy maestra, sí. Normal superior. Sí. Doy clases en Moreno hace años, por sí. Mariló. Sí. Porque bueno, una tiene que ser parte. ¿Es al lado de Pinamar, Mariló? No, Mariló Moreno. Ah, Moreno. Ahí donde se cae el partido de Moreno. El borde. Sí. Ahí tengo una escuelita que, bueno, años dando clases ahí, civilizando a los negritos. Y bueno. A los niñitos. Sí, niñitos, póngale niñitos. Ahora no se le puede llamar de esa manera, pero bueno. Bien. Estoy jubilado en un cargo. Sí. Y estoy en tareas pasivas en el otro. ¿Está qué? Con tareas pasivas. O sea, con tareas pasivas. De gnocchi, digamos, sí. Y de acuerdo a la una. No le voy a permitir, No, a la no, discúlpeme. Perdón, Elsa, pero se me está metiendo. Se tiene dos laburos. En uno se no va, el otro se hace, se agarra una licencia. Discúlpeme, señor. ¿Pero había trabajado antes ahí? ¿O se jubiló pidiendo licencia también? No. Yo soy de las maestras que nunca tendré. Nunca, pero nunca he faltado a la escuela. Imagínese. El año pasado con el tema del mundial, ¿se acuerda? Sí. Que las escuelas venían y empezaban a las 9 de la mañana. Sí. Yo estaba a las 7 y media, como siempre. ¿Al pedo? No, por favor, el vocabulario, ¿eh? Sí, por favor. ¿Usted es profesora de...? Maestra. ¿Maestra de...? Maestra de niños. Maestra de grado. Sí, ciencias naturales, ciencias sociales, no sé cómo todas viene ahora. Todas las áreas. Ah, ahora es todas las áreas. Hace bien las cosas. ¿Cómo ve la formación maestra mayor de obra? De las maestras más jóvenes. Mire, esas porreras. ¿Porreras? Porreras, sí. Porque le gusta ir a la entrada del equipo de la institución y dicen, dame una A, dame una E, dame una I. No, porque fuman cosas. ¿Fuman? Yo me voy con los tacos, la pollera a la rodilla. Esas vienen con la cien y zapatillas. Y un alfajor Jorgelín y una Coca-Cola. Y Dios quiere, y por favor, vos no sabés cómo van. La noto que le tiembla la voz, Elsa, sí, por sí, favor. Sí, me indigna. Sí. Y aparte estoy apurada porque ya empieza Babi. Sí. Babi. Dígame una cosa, Elsa, por ejemplo, ¿qué diferencia ve entre el alumnado de su época y el de esta? No hay diferencia. ¿Son todos porreros? Directamente no hay diferencia, no hay que comparar. ¿No se compara? No se compara. ¿Cómo era un alumno de antes? ¿Cómo es un alumno de ahora? Un alumno de antes, uno la podía tirar del pelo. O arrodillarlo en maíz. Disciplinarlo. ¿Arrodillarlo en maíz? No, esa es una falsedad. ¿Le pegaba con un martillo en las uñas? No. Por favor. Sabemos ponerle contra la pared, ¿sí? ¿No? Y agarrarlo fuerte del brazo, zamarrearlo. Correctivos que uno le daba al niño. Claro. Si quiero, Elsa, aprovecharla a usted, porque estábamos hablando de la asignación universal por hijo, una de las mejores medidas que ha tomado este gobierno. Para fomentar la vagancia. ¿Pero cómo? ¿Para fomentar la vagancia? Claro, si de chiquito le das plata, imagínate de grande. Entonces, ¿qué esperas de este país? Pero si ahora va por la asignación, tienen la obligación de ir a la escuela, de estar vacunados, ¿está mal eso? Es mínimo, como un perro, hasta un perro se vacuna. Yo al mío no lo tengo vacunado y sin embargo no cobro. ¿Viste? Compartís conmigo. ¿Cómo eres el nombre? Michelle. Elso. Michelle. Está compartiendo con usted también, Elsa. También me gustaría saber qué tema, porque creo que el tema de inseguridad está sobrevaluado. La inseguridad no llega tanto a nosotros. Mire, yo con decirle que, bueno, yo tengo de mi marido, finado. Sí. Elegido, ¿afinado? Finado, sí. ¿Afinado? Sí, falleció. Nota. Sí. Falleció, pobre coronel retirado, ¿eh? Sí, ¿qué le pasó? Tengo gente de acá, de Campo de Mayo, vecinos, amigos, que me llevan hasta el colegio. Un lindo tipo. Sí, gendarmería, viste, que ahora está afuera. Lindo tipo. Sí. Así que, bueno, me llevan ellos. Y bueno, por eso estamos haciendo campaña para Aldo. Fíjese, Aldo reventó a dos malvivientes, como debe ser. Mano dura, dijo Rocao. Y bueno, lo sacaron. La gente bien, la sacan. Para mí fue todo una fantochada del sinvergüenza de Rico, sin querer ofender, ¿no? No. Discúlpeme, me voy a dedicar a hablar con la gente que no falta respeto. Como la mía, que no tengo el perro vacunado, Elsa. Tal cual. Y como nosotros que estamos un poco contentos con que los chicos de Ernestina de Noble se hayan hecho el ADN por fin, tal ¿no? Tal cual. Mire, yo le voy a decir una cosa. Va a terminar siendo que ella fue la madre. Es la madre biológica. Pero claro. Eso es toda una fantasía de este gobierno. ¿Pero y cuándo los parió? ¿A los 60 años? No importa. Pero si es... Se la dejaron en una cajita, Elsa. Es lo que digo yo, Elsa. ¿Eh? En una canastita, todos tenemos a los hijos en una canastita. Los hijos, bien lo dijo Carrió. Usted, los hijos del hombre son todos hijos nuestros. Son, o sea, hijos nuestros. ¿A usted cómo, bueno, no le llenaron la canastita? O sea, sus hijos, ¿cómo? ¿De dónde vienen sus hijos? Por la edad, digo, ¿no? De esas cosas yo no hablo. Pero son hijos naturales, biológicos. Sí, no sé, 35, 36 años. 35, 37, estamos hablando del 77. 76, ¿y a quién, sí, se no, parecen los chicos? Son rubiecitos igual que yo. ¿Podemos pedir un ADN para su chico? ¿Usted le molestaría que pidamos para cerciorar que son...? ¿Usted tiene ¿usted tiene fotos de sus hijos embarazadas? Sí. ¿Usted podría mostrar una foto de sus hijos desnuditos con el culito para arriba? No, esas cosas no. Pero por intimidad, ¿verdad? Por supuesto. Dígame una cosa, le hago la última pregunta. ¿Usted está de acuerdo con estos años de democracia donde hemos sufrido tanta, pero tanta inseguridad y que han fluctuado también el tema inflacionario? Mire, yo le voy a decir una cosa. Antes, las cosas que se ven, la droga no se veía en la calle. Sí. Antes no era así las cosas. Claro, pues la manejaban nada más que los milicos. ¿Cómo dijo? No, acá tenemos un zurdo que se nos mete. Sí, el zurdito. Estuve escuchando la radio. Sí. Yo, sinceramente, ustedes los escucho hasta las 10 de la noche. Claro. ¿Sí? Porque yo escucho a Basalo esperando a Babiche Copar. ¿Y en C5N qué ve? Para llamar, escuché y estuvieron esos zurditos. Sí. Los peronachos esos ahí. Sí. Vergüenza debería darle. Sí. ¿Y escucha el programa anterior al nuestro, Flora? Sí, no. Lo único que hago de esa radio, sí, es ir porque me llaman, ¿mm?, al programa de los sábados de estos chicos. Mediocres. Es el de pelo largo, sí. Sí, de 15 a 18. Ay, el único. O a 17. Y usted a veces a Rayo. Ay, ese hombre. No sé. ¿A quién? A Rayo. Y digo una cosa, el pelo largo, ¿a usted cómo le cae? Ay, sucios. Sucios, asquerosos. Sí. O sea, se va a terminar la nota sin explicarnos cuál es el currito que viene haciendo para tener esa licencia siempre, ¿no? Y seguir cobrando la plata sin trabajar. Mire, escúcheme, no, ¿sabe tendría que usted estar al frente del grado 4 horas? Si usted está al frente, porque no va. ¿Sabe qué? Usted no va, no está al frente. Nosotros estamos muy contentas de... muy contentos. Sí, muy contentos de estar con usted, pero vamos a pedir un ADN para sus hijos, Elsa. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De calzoncillo? ¿De sangre? ¿Por, por desconfiado nomás que somos? Y, a ver, si le pido el ADN suyo, entonces... ¿Qué? ¿Le pido el ADN suyo? ¿Cómo se llaman sus hijos? Lili suyo, dice. Rafael y Emilio. Devuelvan a Rafael y a Emilio. Devuelvan a Rafael y a Emilio. ¿Y cómo le decían cuando eran chicos a Rafael y a Emilio? Le decíamos Mili, Miliquito, Miliqui. Porque eran fanáticos de Gaby, Gaby, Fofó y Miliquito. Claro, sí. Gaby, Fofó y Miliqui. Y después estaba el hijo Miliquito. Elsa, se nos termina el programa, un placer. Bueno, sí, yo igual le iba a cortar porque quiero ver a Babi Checopar. Sí. Ay, un asco la persona que estaba delante. Sí, mándele saludos a Babi, por favor. Bueno, también. Mándele saludos nuestros y mándeles el ADN de sus hijos. Bueno, así está la Argentina con gente como ustedes. Sigan así desconfiando. Y trate de ganarse su plata trabajando, no sea sinvergüenza. Discúlpeme, yo trabajé toda la vida, 45 años. 65 tengo, para que ustedes vean. Me encanta. Desde los 20 estoy trabajando. Basta, Elsa, le dice Alejandra. Vamos, Luli, todavía hincha de Luli. Un beso enorme, Elsa, son las 0000. Bueno, me voy a ver al Babi, chao. Vaya a ver al Babi, que ya es viernes, ya empiezan a arreglarse la gente para salir a los boliches, para salir a descontrolar y hacerse un ADN, pero en conjunto, una orgías de ADN. Nos podemos hacer hasta el jueves que viene, cuando la Copa Derramada y nuestros amigos acá, Raval, Michel, les podamos decir, muy contentos... Aquí vuelve a comenzar la Copa Derramada. Y no te pierdas el jueves que viene, que vamos a tener un programa, entre los tres lo decimos, de la concha de tu madre. Che, muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, la verdad, hoy han explotado los teléfonos y los mensajes, la verdad, les mandamos un abrazo gigante y un gran árbol de aquella flor que tiene muchísimas propiedades para ustedes, para que compartamos juntos en la próxima fiesta de la Copa Derramada. Mariano Thompson, Víctor Thompson, hasta luego. Thank you. amigo casado.